mi novia consiguió un tour por Tequila y nos fuimos desde temprano y uy, no, no, ya no estamos para eso. Eso explica la voz aguardientosa que tienes ahorita. Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, ese momento raro después del almuerzo. Cuando sea que nos están escuchando, amigos, bienvenidos a Desde el Clarín, a nuestro episodio. Si llevo bien la cuenta y no me dormí, este es el número 4, pero puede ser que me esté equivocando. Donde vamos a estar leyendo Spider-Man desde el principio hasta donde nos alcance la vida. En este programa vamos a estar hablando de los números 31 al 40 y el anual número 4. Y es un episodio bien especial en el sentido de que termina su estadía en la serie Steve Ditko y empieza John Romita Jr., que por mucho es considerado una de las mejores. Senior, perdón. John Romita. No sabemos si se clonó y, hay mucha y efectivamente resucitó en el hijo. Sí, pero hay mucha diferencia de talento entre el padre y el en cuestión de John Romita Senior, you're right. Uh-huh. Que aquí le ponen Johnny Romita, además. Sí, que es considerado por muchos así. Inclusive he escuchado más que Steve Ditko, es como que el artista original de Spider-Man. Va a tener un run bastante largo, vamos a estar adentrándonos en ello. Y el que se puso a interrumpirme y corregirme como si el programa fuera de él, nada más. No, mentiras. Ese señor Alejandro Gámez, el señor Spider Gámez. No sé cuánto usted. Hola, buen día a todos los escuchas. Bien, bien, estamos bien. Yo sí vengo sobrio, vengo sin cruda, listo. Bueno, saberlo, yo también. Venimos a grabar un domingo en la mañana para que vean lo comprometidos que estamos con el proyecto. Cómo adoramos al buen Spider-Man. Exactamente. No, porque si queremos que salga una vez al mes. Sí, tuve una semana bastante ajetreada, amigos. Usualmente grabamos la última semana del mes anterior, pero tuve que hacerme un procedimiento médico. Me estaba midiendo para ponerme las copas de silicona, no mentiras. Tuve que hacer un procedimiento el médico el día sábado, un tanto fastidioso y complicado, ya eso está listo. Y el día de ayer, pues, para celebrar ese procedimiento médico, me fui a Ike, pero fue terrible. Estoy muy viejito para esos trotes. Nos fuimos a Tequila, a un tour turístico de esos que no son tour turísticos, sino básicamente llevan gente en una van para que se embriague y le parezca todo espectacular cuando realmente es un cagadero y es horripilante. Como yo no me embriagué, me pareció un cagadero y horripilante y no lo vuelvo. La vida se disfruta más estando ebrio. Por supuesto, drogado y ebrio por algo. Pero, así es. Pero no es la vida, amigos, es una ilusión, es una pantalla. Sí, por eso vivo deprimido toda mi vida. Exactamente. Pero bueno, ya estoy muy viejito para esos trotes, esa es la cuestión. Exactamente. O sea, ya no disfruto de esos ruidos y de estar en medio de un montón de tierra tomando de vasitos de barro. No es para mí. Digo todo eso para que se moleste más Spider Gama, que lo hizo levantarse a las 8:30 a.m. Ni siquiera valió la pena. Es mi horario habitual ya. Ah, bueno, es muy raro que un domingo en la mañana no esté despierto. Sí, yo ya a estas alturas, quizá muchos de los que nos escuchan, a excepción de los vampiros Valentín y Francisco, que no nos escuchan, la gran mayoría de la gente pues tiene un reloj biológico y ya a las 6 de la mañana, hasta fin de semana, yo ya estoy despierto. Que probablemente dé 3 vueltas en la cama, etcétera, y siga durmiendo, y es diferente, pero ciertamente ya no me llega el sueño hasta las 3 o 4 de la tarde como antes. Pero bueno. Eso es lo que querían saber, ¿no? Mentira, ustedes vienen a escuchar de Spider-Man. ¿Para qué escuchar sobre Spider-Man si pueden escuchar sobre nuestras vidas, nuestras tristes vidas? Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Ah, sí. Al final eso se trata. Pero bueno, en fin, esta serie de números está bastante, bastante interesante. De hecho, arranca muy, muy, muy fuerte con una trilogía que por muchos es considerado la historia de Spider-Man. El epítome del run de Kirby, de Stan Lee, de Steve Ditko. Kirby no tiene nada que ver, pero siempre lo meto allí. Y por muchos, como la plantilla en la que van a estar basadas el resto de historias de Spider-Man. He leído en muchísimos sitios que es de muchos que han rankeado que es su historia favorita de Spider-Man. Me refiero a If This Be My Destiny, usualmente se llama la trilogía, que son los números 31, 32 y 33. Es un arco completo de tres números que empieza justo cuando estamos empezando este arco, así que nos cayó ahí de perlas y bastante bien. No sé tú cómo la consideras, Alejandro, sí. Si para ti es la historia de Spider-Man como... Sí, es que es un arco muy definitorio del personaje. Stan Lee escribe tres números sumamente vertiginosos y asombrosos donde pone a Spider-Man al límite y Steve Ditko no se queda atrás. O sea, sus trazos, su dibujo hace magia con lo que Lee le escribió. Bueno, y, que uno cree que Lee le escribió porque aparentemente el plot lo hacía Ditko, bueno, ahí, y Lee lo que hacía dice, era rellenar con diálogo. Ahí dice maestro, magistral. Ah, bueno, pero una cosa es lo que, una cosa es la que el editor, que es Stan Lee, puso como crédito, y otra cosa es lo que efectivamente ocurrió. Sí. ¿Cómo exagera sus créditos? Me encanta eso, cómo exagera sus créditos, de magistralmente escrita por Stan Lee, magníficamente dibujada. Arteada por Steve Ditko. O trabajada, el arte sí, trabajado por Steve Ditko. Y Meliflus, que... Maliciosamente... No, Meliflus es... Existe la palabra en español, pero yo de por sí no me recuerdo, creo que es melifluo, pero vamos a buscar la traducción, amigo, aquí en vivo y directo, porque ustedes no tienen más nada que hacer y además tienen que lavar los platos. Por cierto, ese plato que acabas de terminar de lavar, amigo, te quedó mal, haz el gran favor y vuelve a sacarlo y lo lavas bien porque le quedó sucio, lo puedo ver, lo siento, a través de tus audífonos. Sí, lo vamos a hacer la encuesta de qué lavan primero, los vasos o los platos. Yo lavo primero los vasos, pero es por un tema de espacio. Porque hay gente que dice que lava primero los vasos para que no huelan feo, porque eso. Me imagino que usa la esponja nuevecita, no sé si sea cierto. Pero es una buena técnica, me parece a mí, sí, así debería ser. Melifluo, amigo, esa es la palabra, y melifluo significa agradable de escuchar. O sea, ahí lo tienen, nosotros aprendiendo a medida que ustedes van escuchándonos. Qué agradable de escuchar es leer lo que ya está impreso. Sí, exactamente. Entonces está medio raro ese adjetivo, pero yo imagino que lo que hizo fue Stan Lee, pues, buscar adjetivos en su diccionario, que comenzara por la M. Y después de Masterful Magnificent venía Meliflus. Uh-huh. Y empieza en una trifulca, ¿no? O sea, al menos ese primer splash page está peleando con unos goons que yo pensaba que eran goons del villano anterior, que se me olvidó completamente el nombre, pero creo que salen en la en el número 30. De hecho, sí, 30. salen en la historia del gato. Nos da como la impresión de que eran villanos de él, pero realmente nunca participaron en los robos del felino, que creíamos que era el papá de Black Cat, pero no. Simplemente andaban robando por su lado, pero no supimos qué hasta ahora. Eso hizo muy buen diseño Steve Ditko. Los iba a utilizar para el gato, pero Stan Lee le cambió el sentido porque dijo, no, mejor utilicémoslos para esta otra historia. ¿Qué pudiera ser una posibilidad? Estoy aquí locura. Pero que tienen estos trajes con estas máscaras completas que parecen como máscaras de gas y el traje en púrpura, púrpura más oscuro, con los guantes púrpura más claro. Es bastante bonito el diseño, honestamente. Y funciona como uniforme y para darle este sentido todo ominoso. El tema es que están escapando, lanzando rayos y demás, y Spider-Man está por alcanzarlos, tienen una trifulca con ellos en un helicóptero en el que terminan huyendo, pero lo gracioso está en que la guarida a la que terminan huyendo se encuentra bajo el agua, ¿no? Bajo del mar, así es, bajo del río. Exacto, río Hudson, ciertamente. Este Spider-Man pues se los encuentra mientras están robando tecnología rara y ellos le avientan gases. Sí, suena horrible, pero realmente eso es lo que hacen con una pistola de gas. Spider-Man trata de aguantar la respiración para detenerlos, pero... Porque está muy hediondo de pedo. Así es. Pero realmente por si no quedaba claro, ¿no? Sí. El chiste doble sentido. Pum, pum, pum. Pero realmente no puede y escapa destruyendo las hélices del helicóptero y diciendo, si no los puedo vencer y llevar a la justicia, voy a dejar que se mueran y voy a escapar. ¡Qué terrible, Spider-Man! Tú eres el friendly neighbor de Spider-Man. Se supone que eres el héroe aquí. ¿Qué pasó? Estás actuando como The Voice. Sí, obviamente no pensó eso porque dijo, vamos a, aquí está el río, vamos a caer todos encima y mientras salen del agua, pues los rescato y los llevo a la justicia, pero no contaba con que estos malhechores están preparados para todo con su equipo de buceo y regresan a su base. Y no contaba con que la base estuviese, fuese subacuática, fuese submarina, sería la palabra, sí, no sé. Es que obviamente cualquier persona se va a dar cuenta cuando hacen una construcción de ese tamaño en el río. O sea, no creo que pase desapercibida. Bueno, pero no, Spider-Man no le dio chance de checar los planos y de fotos anteriores, ni vio el Google Maps de hace 3 años para ver qué estaban construyendo ahí. O sea, ni estuvo pendiente de las noticias, o sea, no es como si trabajara para un periódico o algo así. Pero bueno, se construyeron esta guarida, salen unos buzos a rescatarlos, queda bastante confundido Spider-Man. Y bueno, continúa con su vida, o sea, se queda con ese misterio de quién será que serán los que están allí bajo del mar, aparte de los amigos de la Sirenita. Y tenemos, habíamos tenido la graduación de high school de Peter, sabíamos que iba a ir a la misma universidad junto con Flash con una beca deportiva, él con una beca de ciencias, que la universidad, por cierto, tiene un nombre bien raro, se llama Empire State University, para no llamarle NYU, supongo yo, no podían pagar los derechos, o como sea. Y bueno, todo el tema de admisión, ¿no? O sea, registro en la universidad, ahí Steve Ditko hace... empieza poquito a poco a irnos acostumbrando a cierto estilo o a cierto rompimiento de reglas, que lo genial, y claro, esto visto, hay que tratar, bueno, al menos así traté yo de verlo, ¿no? O sea, ¿cómo se sentiría leer esto hace 60 años? Porque es innovador, pero innovador para la época. En este momento ya estamos muy acostumbrados, pero también te habla de la magistral del talento de Ditko, que en cierta medida se está sentando bases para lo que va a ser el lenguaje gráfico 60 años, los próximos 60 años. Así es. Que hace este collage bastante desordenado, sobre todo cuando venimos de estos paneles tan, tan estrictos, ¿no? Tan propios de la época, donde está pues diferentes dibujos no necesariamente alineados entre sí, pero que tanto los globos como la manera en que fluye la página te permite leerlo sin necesidad de tener los paneles. Si te sales de esta estructura cuadrada, literalmente rectangular de los paneles, y entras en estos splash que funcionan, y lo curioso es eso, o sea, que está bastante bien pensado para que funcionen, y que inclusive me atrevería a decir, porque aquí creo que el letrerista no ayuda tanto como en otras oportunidades o en cosas más modernas, sí te ayuda para ir siguiendo la acción de la página. Aquí se pudiera leer en cualquier orden o sentido y funcionaría, porque son snippets, son pequeños extractos de lo que está sucediendo durante todo el día. Se coincide con Flash, va y busca los libros en la librería, escucha el discurso del decano cuando los recibe, luego del profesor de ciencias, y pudiera leerlo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, etcétera, y funciona de todas maneras porque se supone que es un montaje de lo que va ocurriendo en ese día. Sí, precisamente por eso no hay flechitas que te indiquen por dónde leer. Tú tomas la escena donde tienes a una casa de Peter Parker con el fondo de la escuela en el centro y todo alrededor, todo su día a día. Y funciona muy bien, lo puedes leer sin problema. No creo que alguien tenga algún... es que no me quedó claro. Pues no te queda claro porque son extractos del día. No hay un orden en sí. Podrías decir que empieza con el decano, pero... Sí, pero pudiera leerlo hasta el sentido manga y funciona. Ajá. Que al final también son, si le cuento aquí bien, son como 6 o 7 paneles que era más o menos el espacio que le quedaba porque está trabajando en 3x9. Pero se está saliendo de esa norma. Y en todo caso sirve como para preludio de lo que vamos a estar viendo en los siguientes números. Así es. Y quizás por lo que quiero hacer esa señalización. Por cierto, estamos hablando de la página 6 del número 31, que creo que no lo había mencionado. Sí, y un punto importante también es que la tía May se vuelve a sentirse mal. Chicheño. Antes de que va a la escuela, y aquí en la siguiente página se ve todavía más porque ya de plano no puede con el dolor. Recordemos que la tía May estaba tratando de aguantarse desde números pasados, de no avisarle a Peter, y aquí de plano se desvanece enfrente de él. Y su doctor pues llega a revisarla y la dice que es algo grave y que necesita enviarla al hospital lo antes posible. Su doctor, que además han hecho un buen trabajo en que sea el mismo doctor, el doctor Brandwell. Sí. Y qué cosa rara, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que tiene la tía May. O sea, solo sabemos que está vieja y que no puede tener emociones fuertes. Y básicamente eso es lo que ella tiene. Ella sufre de vejez. Ese es el diagnóstico. Porque es una enfermedad, ¿verdad? Muy conveniente para la trama, ¿eh? El momento que, ajá, se preocupa. Sí. Que se preocupa mucho que todas las noches, se supone que todas las noches Peter está llegando tarde, está persiguiendo el crimen, tiene toda una identidad secreta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento que sea conveniente, pues a la señora le va a dar un yeño, como decimos en Venezuela. y va a afectar la trama. Que por cierto, esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, que le advierten que no le den emociones fuertes a la señora. Peter teniendo de contenerse en sus labores como superhéroe para no preocuparla, para no llegar tarde, avisando con tiempo, porque la señora es supremamente sobreprotectora. Lo cual en cierta medida es comprensible, es una señora bastante mayor, muy frágil, y que exactamente la única familia que le queda es Peter, porque perdió a su marido, y aquí le agregas la culpa por culpa de Peter. Sí. Aquí lo curioso es que el doctor la ve demasiado rara y por eso le lleva al hospital, y en el hospital empiezan a decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacer análisis y le vamos a checar todo, y cuando digo todo es todo, hasta le van a hacer una colonoscopía que no necesita la señora. Como la que me hicieron a mí el sábado pasado, exactamente. Ajá. Le van a checar la próstata y de todo. Y próstata que no tiene. Sí. Todo sea por sacarle dinero. Para sacarle dinero a ellos que ni tienen, ¿no? Ajá. Y ahí, aquí se va a poner la cosa rara, porque ya habíamos tenido ese tema de que la tía May había estado enferma, pero ahora pues van a profundizar en ello. Pero también empezamos a conocer a los compañeros de universidad de Peter. Bueno, los conocemos nosotros porque Peter, de hecho, ni cuenta se da de ellos. Entre esos tenemos pues, la primera aparición de dos personajes que van a convertirse en fundamentales en la historia de Spider-Man, y que hemos escuchado mil veces sus nombres. Ya sabemos que existe Mary Jane en este universo, pero no le hemos visto la cara ni ha aparecido. O sea, ha aparecido en panel, ha sido con la cara cubierta. Así es. Pero conocemos a un par que cuando les diga sus nombres van a saber de quiénes se tratan. Son Harry Osborn y Gwen Stacy. Que están estudiando en la universidad junto. Sí. Peter está tan preocupado, tan ensimismado por la situación que está pasando con su tía que no los pela en lo absoluto. Sí, ya que Flash es la primera persona que los conoce y sería el enlace, y le habla a Peter para presentarse. Son amigos, presentárselos, pero Peter obviamente no les hace caso, no obviamente, sino que está tan ensimismado en su preocupación por la tía May. Prácticamente está por inercia yendo a la escuela, no puede pensar en otra cosa. Y menos. Sí, que eso te habla también de cierto desorden OCD, porque sí está muy raro. No porque que le pase en esta ocasión, sino que le pasa con muchísima frecuencia. Entonces ya se vuelve un poco enfermizo cuando, básicamente por la flojera de Stan Lee y de hacer otras cosas, siempre es por las mismas razones que Peter no escucha ni habla y causa antipatía entre sus compañeros porque básicamente está ignorándolos. Y ya pues empieza cayéndole bastante mal a tanto a Harry como a Gwen, porque al no hablar y al sencillamente ignorarlo, pues también le da un montón de características que básicamente no tiene, sencillamente no está escuchándolos, ¿no? Sí. Que es un engreído, que no sé qué. Básicamente se cree todo lo que Flash se les ha contado sobre él. Y pues está la prueba en que no les hace caso para nada. Y pues Flash Thompson tiene razón. Este mono es un engreído que no le hace caso a la gente. Y es un empollón de primera, como dirían en aquella época. Un empollón. ¿Qué sería? Que un mamoncito, no sé. Así es. Sí, porque piensan que como es el becado, se siente un nivel superior a ellos y por eso ni caso les haces. Lo genial es que tenemos globos de pensamiento de Gwen diciendo que a pesar de lo empollón que es, no puede dejar de sentirse atraída por él. Entonces pareciera que el gusto en ese aspecto fue al menos a primera vista. Por supuesto, Peter ni se da cuenta de la existencia de ella y además sigue bastante, que lo vamos a descubrir luego, bastante colgado por todo el tema de Betty Brant. Sí, y también vemos que en eso Harry aprovecha para hacerle una broma cambiándole químicos en una clase de química, lo cual pues no es lo más seguro posible. Niños, no hagan eso en casa. Pudo haber quemado todo el asunto y el profesor lo reprende porque pues Peter está pensando en otras cosas. De hecho, ni siquiera su sentido arácnido le avisó. Lo cual es un poco raro. Y nuevamente flojera de Stan Lee sin ir muy lejos. Y también un poquito de Ditko, ¿no? Si se supone que sí. Ditko dibujaba esto y Stan Lee lo que hacía era llenar los diálogos similar a lo que hacía con Kirby. Uh-huh. Que no sé hasta qué punto, honestamente, la relación de Lee y Ditko sea similar a la de Lee con Kirby. Me da la impresión de que aquí, al menos, y sobre todo estos números son muy iniciales, porque quizá yo estoy viéndolo todo desde los lentes del Fantastic Four ya muy avanzado, que estamos hablando de 3 o 4 años después de esto. Quizá aquí estaba Lee bastante, bastante más involucrado en el ploteo inicial, me parece, o sea, de correcciones, sí, quizá de cosas y de cambios. Pero sí, un tema de flojera de que, así como pasa algunas veces con Johnny Storm, que lo vamos a ver cuando hablemos del anual, que sus poderes cambian dependiendo de lo que necesiten y siempre sale con un poder nuevo que nunca tuvo. Uh-huh. De repente puede hacer X o Y cosa con sus llamas. Igual aquí con el tema del sentido arácnido, ¿no? O sea, uh-huh, sí, se supone que es un sentido, que es una intuición siempre permanente, una alerta, de la cual Peter obviamente es consciente cuando la siente, pero no es consciente de lo que le advierte, porque uh-huh, ese es el gimmick que le está advirtiendo de cosas que no puede ver. No puede ser que funcione o no funcione dependiendo de lo que la trama necesite. Podemos justificarlo con que pues realmente era un químico inerte hasta que se hizo la combinación y ahí fue cuando estuvo el problema. Es, todo se puede justificar si le encuentras la forma. No, por supuesto, pero aunque sea... y si vas a meterme esa explicación balurda, que diría yo, o chimba, pues aunque sea explícamelo, pónmelo, pues, que alguien lo piense, alguien lo diga, ¿no? Sobre todo con la cantidad increíble de texto que hay aquí, porque uh-huh, por supuesto hiperabusan, pero es una cuestión más de estilo, honestamente. Sí, sí, por de eso de los globos de pensamiento y demás, ¿no? Por eso creo que aquí Stan Lee estaba más metido, porque pues, son muchos diálogos de él sí, y tramas que le gustan de novela rosa entre adolescentes. Exacto. Y pues básicamente el día termina así. Tratan de darle otra oportunidad a Peter, pero no les hace caso porque sale corriendo a revisar a su tía May. Y ahí es donde se da cuenta en el hospital que no saben qué tiene, que le tienen que hacer más pruebas y aparte llegan las cuentas. Exactamente. Sí. Entonces, la necesidad de dinero. Entonces, esto ya lo hemos vivido. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me suena de esto es que en cierta medida han ensayado mucho este cero, pero creo que aquí fue donde mejor les quedó. Uh-huh. En el sentido de que sí, sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, se enferma la tía May, estoy muy preocupado, por eso caigo mal en la escuela, básicamente soy un loser, y ahora tengo el tema del dinero. Todo eso, todo ese setup ya lo he visto, esto es como la tercera o cuarta uh-huh, vez, si mal no recuerdo, que lo estamos viendo. Pero acá, con todo y todo que es repetitivo, no se siente cansino. Y en muy pocas páginas, estoy hablando... unas 13 páginas, todo eso te lo están contando, uh-huh, a la par que están presentándote personajes nuevos, a la par que también va a haber una explicación relativamente nueva a la situación de la tía May. Entonces, funciona en ese aspecto, más entendería que si no lo has estado leyendo desde un principio, inclusive saltar aquí, pudieras entenderlo uh-huh, sin problema. Y eso, sí, también es provechoso. Sí, más tarde vamos a hablar al respecto, como que Stanley empezaba a pensar que cada cierta cantidad de números había lectores nuevos, entonces tenía que explicar uh-huh, el panorama general del héroe, del personaje. Y aquí, pues, regresamos a lo mismo. ¿Por qué Spider-Man? Básicamente es Spider-Man porque necesita dinero. Exactamente. Uh-huh. Y pues, se pasa toda la noche buscando algún crimen para poder tomarse fotos y venderlas y no encuentra nada hasta el amanecer. Se queda estudiando unos 5 minutos, echa un coyotito y regresa otra vez a la escuela donde... Sí, lo siguen odiando porque lo sigue ignorando. Que en todo caso hay un par de cosas valiosas, ¿no? Uh-huh. Primera, que estoy notando ahorita y que recuerdo que tú lo comentaste, creo que fue en el programa anterior, que por primera vez al menos en el background tenemos personajes afroamericanos que no habían uh-huh, salido nunca. Y de hecho en esta serie de números vamos a tener el primer personaje afroamericano que va a hablar. Uh-huh. Que honestamente, o sea, son cosas que no notábamos porque... En esa época, bueno, al menos yo no las notaba y allí me da culpa, ¿no? Que ciertamente el racismo y la falta de representación era sistémica, ¿no? O sea, uh-huh, sencillamente no había personajes afroamericanos y si los había en el background ni siquiera hablaban. Este whitewashing, como le dicen en inglés, ciertamente existía, pero fíjense que al menos aquí Marvel, no sé si DC en su momento lo hacía, pero al menos aquí Marvel lo estoy notando. En los Fantastic Four, de hecho, creo que nunca lo he visto. Y ya voy por el número 130 y pico, o sea, aparte de T'Challa, no existe otra persona de color. que ya es bastante. Pero bueno, tenemos, sí, tenemos ese detalle, esto sigue fluyendo. Uh-huh. Y ciertamente, quiero ser un poquito más justo con los diálogos de Lee. Sí son muchos, sí puede llegar a ser pesado, sobre todo si vienes un lector moderno. Pero una vez que entras en el mood o en el estilo, ayudan un montón porque uh-huh. siempre estás seteándote los personajes constantemente. ¿Y cómo funciona eso? En el sentido de que con relativamente pocos paneles, y creo que para eso es que funciona, conoces muy bien de las personalidades porque cada uno tiene una voz bien distinta. Flash sigue siendo Flash, que ya lo conoces, pero aquí que si te estás introduciendo a él, la manera en que piensa, la manera en que habla es diferente a la de Harry, que es bastante más sí, refinado, educado, porque obviamente es un niñito uh-huh. rico. Y sobre todo Gwen, lo que piensa Gwen es muy diferente a lo que le dicen los muchachos Gwen, porque uh-huh. le está gustando Peter, pero no ni siquiera se lo está admitiendo a sí misma, y por supuesto no se lo está admitiendo a ellos, está sencillamente yendo con el grupo en odiarlo en conjunto con ellos. Sí, se siente como ofendida comparada con los demás, o sea, pero ella de que es el primer chavo que no me hace caso de ninguna forma. Porque ciertamente Gwen es una rubia espectacular, que está jugando con una oscura, una mujer preciosa, que cualquiera notaría menos el atolondrado de Peter Parker, porque bueno, también está pasando uh-huh. grave, pero era como sí. que aunque se lo hubieses visto, amigo, no, nadie sí, te lo cree. Así es, que ese es su como que despertar ante la vida de que por qué alguien no le hace caso, que es muy diferente a lo que tiene a Harry de que, pues este creído no me quiere hacer caso porque se siente mejor que yo. Ajá, exactamente, entonces cada uno tiene uno, y Flash pues lo odia porque Flash sí. lo odia. Ya lo sabíamos de antes, pero sí, eso es diferente. O sea, los motivos y las razones son diferentes y tienen mucho que ver con el personaje y sus circunstancias. Entonces, así funciona es. Bastante bien. Vamos luego al Clarín, donde se supone que estamos hablando desde la redacción del Clarín, en medio de este ruido y Jonah gritando en el fondo. Sigue estando Betty Brand de secretaria de Jonah y se acerca Ned Leeds nuevamente a hablar con ella y a preguntarle por esa propuesta de matrimonio. Sí, en su recuerdo. Momento le dice que ella le dijo voy a pensarlo, amigos, se propone matrimonio y le dicen van a pensarlo, es porque ahí no es. Sí, para empezar. Sí, o sea, o mejor dicho, no pregunten a alguien se va a casar si ni siquiera tienen un 90 o 95% de seguridad de que la respuesta va a ser sí, ¿no? Sí, es que es capaz que ni siquiera llevó anillo, ni siquiera le hizo estaban tomando un café y le oye, ¿te quieres casar conmigo? Ah, canijos. Ni siquiera nos tomamos de las manos y ya te quieres casar conmigo. Sí, o sea, si estás con una chica con la que estás compitiendo, etc. Bueno, eso son los 60, amigos, que se pedía matrimonio en vez de pedir otras cosas y uh-huh. ensayar otras cosas previamente. Entonces, en todo caso, si de algo sirve y si nos están escuchando hasta ahora, no propongan matrimonio sin que estén muy seguros de cuál va a ser la respuesta. Uh-huh. Pero en todo caso, él sabe que está pensando precisamente Betty en Peter y que uh-huh. algo está esperando que le responda a Peter para poder responderle a Ned. O sea, que Ned está súper claro que él es el plato uh-huh. segunda mesa. Una cosa terrible. Pero bueno, nos vuelven a recordar de eso. Y aquí, nuevamente, funciona en el sentido de que fácilmente, si eres un lector que agarró este número acá, muy bien, te pudiste haber enganchado con Spider-Man sin haber leído los 30 números anteriores. Uh-huh. Vemos a Foswell con su alter ego de Patch, que básicamente es el mismo con un parche que no necesita y un sombrerito bien ready. Ajá, sí se pone máscara, es una máscara. Ridículo. Acuérdate que es una máscara con parche. Cierto movimiento que hay en inframundo que tiene que ver con. Es una máscara con parche. Yo creo igualito. Sí, es una máscara. Ya se ha visto en los números anteriores y aquí Jonah lo manda a investigar. Bueno, perdón, se me olvidó, señor purista. Entonces. Esa es mi misión aquí. Ya lo veo. Rellenando esos huecos. Jonah lo manda a sacar noticias y oye, pues dame una noticia fresca. Foswell le dice que ha estado investigando sobre esos robos y se va en el bajo mundo como su alter ego de Patch para investigar más. Le dan un pitazo y va siguiendo una persona, pero que se le pierde de pronto, que suena algo raro para él porque está acostumbrado a seguir gente sin que lo noten, pero sabe que está cerca de algo. Que básicamente tiene que ver con el misterio de esta guarida submarina. Uh-huh. Volvemos con el tema de Peter Parker, Gwen tratando de que la note, obviamente no la pela. Uh-huh. Y aún no, creo que en este momento aún no nos revelan exactamente cuál es la enfermedad de la tía, ¿no? Sino que sencillamente uh-huh. vemos a Spider-Man consiguiéndose con Patch y dándole ciertas informaciones sobre lo que pudiera o no estar uh-huh. pasando en esa guarida submarina o el detalle de dónde se encuentra. Y es sí. ahí donde logra cacharlos como que metiendo un cargamento, robando. Un barco para llevárselo y nuevamente encontrándose con estos... esos criminales moraditos, gracias al pitazo de Patch, que los encuentra robando algo muy raro para él, pero pues, son ladrones, necesita fotos y dinero, entonces se lanza sobre de ellos, pero esta vez va preparado, como él mismo dice, para sus pistolitas de gas. Para que no le echen pedos en la cara. Sí, porque son ladrones, pero tienen su código de honor y no matan gente, nomás las duermen. Que al final no termina atrapando a nadie, pero descubrimos que se colocó un respirador por debajo de la máscara Peter, y así fue como logró evitar que el gas lo afectara. Y el cliffhanger aquí sucede completamente fuera del tema de la acción, porque es que vemos a los químicos del hospital de Nueva York midiendo los exámenes de sangre de la tía May y viendo algo bastante peculiar y extraño en su sangre, que es ahí donde el misterio, fíjate, no funciona con los villanos, no funciona ni siquiera con el tema de la universidad, sino es que tiene mucho que ver con la tía May, y esto continúa. Entonces fluye bastante bien. El número, si no te enganchas con eso de que... los tres números como una unidad. Sí, ¿qué le pasa a la tía May? Pues es porque no tienes corazón. Y aquí en la portada del número 32, o sea, todavía se pone más interesante de que qué le estará pasando, porque nos da un índice de que vamos a saber qué pasa. Y el título, Man on a Rampage, con Spider-Man destruyendo todo. Exactamente. Parece un Hulk endemoniado, la gente salía despavorida, está destrozando lo que creo yo que es una escalera, pero volviendo a la verga. Y que bueno, con su tía May gravemente enferma en el hospital, Spider-Man lucha como nunca lo ha hecho antes. Entonces, si hay un tema de proporciones medio raro, no le quedaron de todo bien a Dico, sobre todo porque se ve Spider-Man mega gigante, aunque entiendo que es un tema de proporciones, pero sí creo que que sea más grande que la escalera y que los tipos que están encima de la escalera no cuadran, pero de que te transmite dinamismo lo hace sin duda. Entonces, empezamos exactamente donde nos quedamos, en el sentido de que estamos en la guarida esta submarina de los héroes moraditos, y sin tardarse mucho, que yo pensé que iba a ser un misterio que se iba a revelar hasta el final, sabemos quién es el que está detrás de todo esto, y es nada más y nada menos que... el Doctor Octopus, es el maestro criminal detrás de todo esto, quien... como es un científico, pues tiene que robar cosas para hacer cosas científicas, obviamente. ¿Qué está haciendo? No sabemos y creo que nunca lo sabremos. Está haciendo algo malo. No sé si lo explica o no, no sé si importe, pero en todo caso anda haciendo cosas malas en una guarida submarina. Importante eso, ¿no? Entonces, ya, básicamente eso es lo que importa. Vemos a Peter entregando las fotos que tomó el día anterior para pagar pues las cuentas, que ya los exámenes y las tres colonoscopias y exámenes prostáticos que le hicieron a la tía May sin que tenga próstata. Y se consigue con Betty, ¿no? Y también pues la trata bastante, bastante mal, aunque está más consciente de ella, bastante más consciente de ella que sus compañeros de la universidad, de los que creo que ni sabe que existen. Sí, aquí, o sea, el asunto con Betty es que Peter ya sabe que Liz le hizo la propuesta de matrimonio, pero como él es Spider-Man y Betty Brant no soporta la vida de Spider-Man, Peter ya no puede decirle que él es la misma persona y trata de alejarla de su vida. Piensa que con Liz estaría mejor y por eso le hace una escena enfrente cuando se aparece el rubio periodista para que Betty piense mal de él y pueda decidirse por el otro joven. Sí, empuja de una manera bastante violenta y grosera a Ned. Ellos están tratando de conversar con él y él está respondiendo a gritos. Básicamente está haciéndose pasar por un imbécil, y sabemos que está haciéndose pasar por un imbécil porque tenemos esta contraposición de lo que dice y lo que piensa. Sí. Literal dice, tengo que hacer que me odie para que pueda efectivamente romper conmigo, porque ya me dijo que no quiere una vida de peligros ni de constante angustia, y precisamente no quiere convertirla a ella en otra tía May en la que se la pase mal y angustiada, precisamente porque Betty también por el antecedente de su hermano, lo menos que quiere es eso. Entonces la revelación inclusive de que Peter sea Spider-Man la pondría en una contradicción a la que Peter no, ni siquiera quiere arriesgarla. Porque uh-huh. la ama a pesar de que no puede estar con ella. Entonces esto es todo súper dramático. Y bueno, en fin, le entrega las fotos a Jonah, que se las tira porque dice, estas fotos son tan malas que me hace recordar que eres un fotógrafo amateur. Porque Peter, como está pensando en la tía May y en otras cosas, pues no puede enfocar. Y no se tomó el tiempo para enfocar y las reveló todas feas y pues no las puede usar. Exactamente. Sigue estando sin dinero, sigue estando sin novia y pronto se va a quedar sin tía porque además descubrimos qué carajo le pasó a la tía May. Sí, ya por fin llegaron los análisis de la próstata y le dijeron, ¿sabes qué? Tu tía tiene una extraña enfermedad, radiación en su sangre y... pues le quedan 10. No, y entonces para sumarle melodrama a esto, porque es aquí donde recuerdo, creo que fue, se lo escuché a Isaac, de que él cree que Spider-Man es como Crepúsculo Pavato, porque lo que es puro drama, y sí, sí. Para que le sume más inri a esto y más sea más lastimero, más patético, resulta que, a diferencia de Jennifer... Walter, ¿qué se llama? La prima de Bruce Banner, de She-Hulk. Uh-huh. La bendita transfusión de sangre que en su momento, hace unos cuantos números, de hecho Stan Lee te pide que adivines qué número es. Yo hubiese perdido eso, no lo recuerdo. Uh-huh. Le hizo una transfusión de sangre Peter a su tía que la necesitaba y aparentemente su sangre está contaminada por cierto factor radioactivo que agarró la araña en su momento. Uh-huh. En vez de convertir a la tía May en otra, en Spider-May o lo que sea que había sido, como ha pasado con muchos otros uh-huh. superhéroes, en particular She-Hulk, que es un muy buen ejemplo de ello, que se convirtió en She-Hulk por una transfusión de sangre que le hizo su primo. No, a tía May la está matando. O sea, no solo que es que está muerta de preocupación por él, sino que es culpa de él por la transfusión que le hizo. O sea, esto está, pero María del Mar sí. Se quedó pendeja. Televisa... Sí, la historia, cualquier historia de novela mexicana queda a deber comparado con esto. Y Peter, pues, no puede con la culpa de que su propia sangre esté matando a su tía May. Y dice, otra vez yo estoy matando a un familiar mío. Porque como recordemos, se echa la culpa de la muerte del tío Ben. Exacto. Y entonces hace una página, es muy ridícula porque es increíblemente cursi, pero qué bien le queda a Ditko, donde uh-huh. está, abre un panel completo en la página 5, donde está destrozando una mesa que además no tiene plata y se pone a destrozar los muebles, lamentándose Peter, y de fondo vemos la fotografía de tía May y de tío Ben para que tengas el cuadro allí del superdrama, uh-huh. Haciendo llamadas frenéticas en un mismo panel, 3 o 4 versiones de su rostro, llamando para entender exactamente... A buscar al doctor Connors, exactamente, porque es lo que se le ocurre. Gracias por recordarme eso. Sí, porque el único que podría salvarla es precisamente el hombre lagarto. Uh-huh, porque recordemos que el doctor Connors, que conoció anteriormente, pues es una de las pocas personas que ha trabajado con diferente tipo de radiaciones en sangre, porque es cuando buscaba una solución a la pérdida de su brazo. Todo se le ocurre, pues es el único científico a un nivel bastante grande que me podría ayudar. Exactamente. Y lo empieza a buscar por toda Florida. Y casualmente el tipo anda en Nueva York. Anda de vacaciones en Nueva York, trabajando en Nueva York. Y se roba una muestra de sangre de la tía May y se la lleva para que le ayude. Como él ya le ayudó, dijo, pues ya te hice un favorcito, ahora échame la mano. Pues sí, básicamente le salvó la vida. Uh-huh. Cosa rara porque la manera en que le salvó la vida al Dr. Connors fue el mismo Spider-Man que se le ocurrió cómo hacerlo. Él pues aprendió bioquímica, en bioquímica en 3 paneles e hizo el suero. Pero aquí sí necesita que sea, porque sí lo necesita la trama, que sea el Dr. Connors quien la ayude. Y vemos al Dr. Connors sin su brazo, trabajando con un montón de mecanismos que honestamente 2 o 3 de ellos parecen dildos. Un poco raro. Pero básicamente voy a intentarlo, Spider-Man. O sea, obviamente me ayudaste, etcétera. Y eso honestamente está bastante original y fresco en el sentido de que no me lo hubiese imaginado. O sea, de hecho es uno de los poquísimos villanos que efectivamente se redimen porque redimió, básicamente, exactamente, gracias a la palabra, se redimió. Porque aunque lo vimos como villano, era una víctima más de las circunstancias, como ha pasado con muchos de los villanos de Spider-Man, pero este sí realmente era la más una víctima que todos los demás, porque no era ni bulleado ni nada, simplemente buscaba cómo recuperar su brazo y hacer un uh-huh. mundo mejor para la humanidad. Y efectivamente le salió mal, uh-huh. Y ese le salió mal, se convirtió en un ser que no era él, o sea, no había uh-huh. una villanía allí innata en él, y obviamente cuando se recupera y revierte milagrosamente su Spider-Man, pues es un tipo más que dispuesto a ayudar y a continuar con su investigación científica. Entonces, uh-huh. funciona bastante bien Connor aquí como as bajo la manga. Interesante que queda como ese posible alivio de la situación de tía May. Sí. Y se aquí, pone también el pobre Peter a vender, pero bueno, lo que tiene, que lo que tenga. No tiene, empeña un montón de cosas. Porque le dice, Connor, mire, tengo dinero, mucho dinero. Y se pone a ayudarle al doctor Connors también. Porque necesita, básicamente porque necesita un material. Uh-huh. El ISO 36 ya lo ordenó, pero que cuesta una millonada porque para probar a ver si pueden fabricar este suero que pueda separar la radiación que está matando tía May de su sangre, ¿no? Uh-huh. Y mientras hacen jiribillas químicas ahí con tanto tubo de ensayo y máquinas, matraces y cosas raras, pues resulta que le dan al pitazo al Dr. Octopus de que el ISO 36, que él también necesita, curiosamente, va a llegar a Nueva York y manda a sus pitufos morados a que se lo roben. Noticia que le llega a Spider-Man también y ¿cómo? Y pues vertiginosamente sale por toda Nueva York. A buscar a Foswell, que es el que va a tener el pitazo de qué pasó y por qué se lo están robando. De hecho, vemos a Betty que sigue estando bastante acontecida por lo que sucedió con Peter y Spider-Man pues tratándola bastante mal porque lo que necesita es conseguir a Foswell, ¿no? Uh-huh. Ya no se asusta a Betty, le dice que no está ahí, se lo encuentra en la calle y pues Foswell le da la poca información que tiene y aquí es donde... Y eso es pum, pum, pum, pum, acción, acción, acción, uh-huh. pasa escena tras escena muy, muy, muy, muy vertiginoso, pero es que esto te tiene leyendo y pasando páginas sin parar, en ese aspecto bastante condensado. No habíamos tenido tan cargado de trama, de trama, un número creo que nunca en la serie, o sea, usualmente son historias medio contenidas que cabían en un solo número. Sí. Tenemos la presentación del villano, cualquier problema de Peter, 5 o 6 páginas de acción y la resolución. Aquí, en cambio, está ocurriendo todo simultáneamente. El drama, el problema de la escuela, el tema de tía May, la solución de su tema de sangre, todo en paralelo. Y sí tenemos una escena de pelea, pero no tienen tiempo de explayarse en este montón de space ni de splash plays ni nada, sino que es que vamos moviéndonos porque la trama sí lo requiere. Y está muy, muy bien armado el cómic en ese aspecto, sin duda. Y sientes la presión que hay sobre Peter, sientes esa angustia de encontrar rápido lo que necesita. Uh-huh. Y tenemos aquí un 3 paneles de donde paramos tantito, donde los doctores siguen checando la TMA y le dicen que pues ya no hay mucho que pueden hacer, salvo esperar. Esperar, exactamente, porque no están al tanto ellos de los esfuerzos que está haciendo Peter para conseguir ese antídoto, ¿no? Que básicamente es este mecanismo en la trama para hacerlo mover. Y tenemos la escena que está replicada en la portada. Básicamente, Peter está como loco en el Underworld, matando y destrozando. Obviamente está matando, pero no te lo muestran en pantalla, para conseguir la información de quién tiene el componente que habían ordenado y que habían pagado y que se lo está robando. Y todo lo termina dirigiendo pues a la guarida subterránea de los monitos morados, donde también hay unas escenas de pelea como con 7 de estos al mismo tiempo. Bastante, bastante, bastante dinámica. O sea, aquí ya Ditko está explayando precisamente lo que ya nos ha mostrado mucho en números anteriores, que es esta fisicalidad y este atletismo y casi que la manera acrobática en la que pelea Spider-Man, que funciona muy bien. Y más que nada, ves ese nivel de coraje y enojo porque ni siquiera trata de atraparlos con las telarañas, ¿no? Se lanza directamente a los golpes con todos. O sea, porque necesitas el componente, más nada. O sea, ya aquí no es un tema heroico, sino un tema de recuperar lo que me robaron, de robárselo a ellos. Y termina, pues, precisamente en la guarida y encontrándose con Doc Ock, que es quien efectivamente tiene el suero y... Nuevamente empieza la batalla con él, ahora en menos paneles, pero igual de cinemática, ¿no? O sea, la manera en que se enrollan los tentáculos, la manera en que los evita. Ditko está top of his game en este aspecto, sin duda. Sí, es una pelea muy, muy buena, donde pues el Doctor Octopus trata de frenarlo como antes lo ha podido hacer, pero dado lo atareado, la prisa que tiene Peter, o sea, nunca se había enfrentado a un Spider-Man así. Él mismo lo dice que nunca lo había visto pelear de esa forma y no puede hacer otra cosa más que tratar de escapar Y de defenderse, sí. y de defenderse. Y aquí Peter, pues Que agarrando todo lo que hay. honestamente los diálogos de Lee no creo que ayuden del todo porque me parece que el arte es muy decisiva en ese aspecto. O sea, Sí. cada movimiento, cada panel es un extracto de la pelea que te lleva al siguiente sin mucho cuestionamiento. Y sí se siente a un Peter muy decidido porque ya lo has estado viendo que es frenético. O sea, estamos hablando de que será más de la mitad del cómic, unas 7 páginas. Bueno, la Sí. tercera parte del cómic en la que no has parado porque es voy y batallo con estos, consigo una información, voy y batallo con estos otros y pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, se va moviendo sin pausa. Sí, o sea, pausa y aquí pues agarra todo lo que tiene en la mano y para aventárselo al Doc, pero lo que no se da cuenta por lo mismo de su coraje, de sus prisas, es que está destruyendo todo alrededor y todo el equipo del Doctor Octopus se le viene encima. Toneladas y toneladas de equipo le caen, milagrosamente no lo atraviesan, pero queda atrapado. Y en eso que está atrapado ve cómo unas pequeñas gotas de agua caen sobre el embalaje del ISO 36 y no puede hacer nada porque no está atrapado con algo sumamente pesado que nunca ha levantado en su vida y ve cómo esa gotita como poco a poco indica que la vida de la tía May desaparece también. Exactamente. Está atrapado justo enfrente de lo que necesita conseguir para que complete el suero de Tía May. Y sientes el paso del tiempo, y es una cosa magistral lo que allí logran Dick Quilly, el paso del tiempo con la caída de las gotas, cómo se van acumulando. Y la diferente perspectiva en la que te lo va mostrando Ditko es un close-up son solamente las gotas cayendo, un detalle de la gota derramándose sobre el contenedor del ISO 36, y luego un cambio de perspectiva para que veas al techo con esa línea de gotas en la que básicamente sientes ese pasar del tiempo, ese goteo, sin necesidad de tener que decirte mucho, porque obviamente es Lee y va a cagarla diciendo más de lo que necesita, Sí. pero inclusive sin nada de diálogo, funcionaría. Y Peter está de hecho verdaderamente constreñido allí, solamente están sus dos brazos y es un peso bastante, bastante grande. Y nada, o sea, luego vemos a Tía May esperando, o sea, con poco que hacer. El doctor Connors, si no vuelve pronto, va a perder potencia lo que estoy haciendo, necesito el ISO 36. Luego los villanos de morado también esperando que sea el mar Esperando. el que se encargue. En este caso dice el mar, pero obviamente es el río Hotton. Y una última perspectiva de la terrible situación en la que se encuentra Peter. Y es así como que llegamos al número último de esta saga, que es el final chapter, que tiene esta portada tan, tan icónica, Sí. repetida, por cierto, en Spider-Man Homecoming, en una situación similar estuvo el Spider-Man de Tom Holland, en exactamente qué va a pasar en este momento, porque empieza a inundarse la guarida La base. submarina y está Peter en un verdadero aprieto. Y aquí donde llegan unas páginas bastante, bastante claras, bastante, sí, falta de una mejor palabra, Sí, se te está, geniales. sí, te está poniendo, bueno, aparte del resumen clásico que nos dan de que dónde está en la historia, vemos a Peter atrapado mientras los recuerdos del tío Ben y la tía May llegan a su mente de que no, pues ya hice todo lo que pude, pero en eso se dice a sí mismo que no, que esto no puede terminar así. Y Y empieza, reúne. y lo primero que trata es intentar de Sí. levantar la superficie. Y algo que hace muy bien Ditko es que básicamente está viendo la misma escena, pero va moviéndose el tiempo. Entonces, la manera en que lo sientes es que la cantidad de agua que hay es mayor. Ves los movimientos de Peter tratando de levantar con Su sus cuerpo. hombros y con su cuerpo la superficie tan pesada en la que está atrapado. Ves la flexión, el cambio de flexión de los músculos. Y es básicamente esta sensación de gravedad y de tiempo que va pasando. Y la manera en que va haciendo los close-ups también para mostrarte ese cambio funciona la mar de bien. Sí, logra empezar a levantar la superficie como en la página 4, pero son 3 o 4 páginas de exactamente la misma escena ocurriendo entre panel y panel. Eso está maravilloso. Sí, como poco a poco va levantando el armatoste, o sea, sientes el dolor y toda la fuerza que le está impulsando. Uh-huh. Y terminando en este hermoso splash page de la página 5, donde se libera de la cosa, levantándola por fin. Exacto, que si lo has estado leyendo, como se trata de una página impar, es que tú vas pasando las páginas y sientes, oye, esto está complicado, está pasando, sientes la tensión en ese momento, en ese pequeñísimo espacio, y justo cuando logra liberarse, los paneles son cada vez más pequeños, o bueno, no necesariamente cada vez más pequeños, pero son pequeños para sentir la claustrofobia. En el momento en que se libera es un splash page para que sientas también esa apertura. Entonces está usando casi que todos los elementos que puede para que no solo se vea la acción, sino que se sienta. Sí. Y eso también funciona muy, muy bien. Entonces logra liberarse, logra tapar el iso, pero obviamente está bastante, bastante herido. Está ya a punto de caerse la estructura. Hay muchísima agua alrededor. Y lo peor es que la manera de salirse no es de salir lo más rápido posible o detener el goteo del agua, sino dejarse llevar ya por la corriente porque no le queda de otro, no tiene ni fuerza para más nada. No le queda fuerza, tiene la pierna golpeada, entonces ya se deja llevar por la corriente tratando de encontrar una salida que por fin llega a un punto entre tanto armatoste, pero aquí... Sí, es navegando entre la corriente y el montón de chatarra que hay alrededor de ella con un solo brazo, además porque está sosteniendo... el contenedor con el iso no sé qué. Y justamente cuando logra salir, ya hay unos buzos esperándolo. Y uno de estos minions esperándolo, porque también empieza otra gran putiza, justo manteniendo en el brazo el iso 36. Y ya aquí Peter ni sabe qué está haciendo. Está supremamente dolorido, supremamente herido, pero no se rinde. Se rinde porque es la última esperanza que tiene para salvar la vida de tía May. Y tiene mucho que ver con la personalidad de Spider-Man y por qué algunos lo aman o definitivamente lo odian, porque fundamentalmente lo que es un gran necio. Sí, porque no se rinde, o sea, ya está tan cerca, pero siguen los obstáculos, entonces tiene que abrirse espacio a golpes contra todos ellos. Y aquí básicamente no sabe ni a quién le está pegando, solo está lanzando golpes por todos lados, y más porque lo están derrotando. Pero se recuerda de la tía May, sabe que es su última esperanza y que no puede fallarle como ya le falló al tío Ben en su momento, con esa gran culpa que carga. Entonces no se da por vencido. Me encanta cómo lo resuelve Ditko, porque son el par de paneles al fondo de la página 10 en las que efectivamente ya no se ven los henchmen, solamente se ve a Peter batiendo los brazos en puños y la imagen de tía May pesando sobre él. Hasta que al punto en que sigue, continúa en ello y sin saber cómo, los vence a todos. Sí, de repente, pues ya, me imagino que ya en ese estado, pues ya no estaba midiendo sus golpes, entonces un golpe de Spider-Man, una persona normal, pues es devastador, ya sin, liberando toda su fuerza, logra escapar de la base secreta y llega con el Dr. Connors y le entrega el mugrerito para poder hacer el suero. Y poder llevárselo a tía May, él mismo se lo lleva. Se lo lleva el mismo Spider-Man directamente para que se lo ponga a los enfermeros. Sí. Los cuales además no lo cuestionan, sino que se lo ponen a la viejita, ¿qué es eso? No, es que pasan dos cosas interesantes. Uno, de que él toma una muestra de su propia sangre para verificar primero de que sirva. No le dice el doctor Connors qué pasó. Pero, ¿de dónde sacaste esa sangre? No, pues me la encontré por ahí, pero usted confía en mí. Pues no le da tiempo de confiar en él porque hace todo muy rápido. Vemos que el suero funciona. Entonces le dice, doctor Connors, háblele al hospital porque pues, soy Spider-Man y no me van a dejar pasar. Hablan, le dan chance y en eso le dan, pues obviamente confían en el doctor Connors, no en Spider-Man, como para ponerle una cosa rara a la tía May. Y vemos que empieza, pues se lo dan y solo queda esperar. Parece que está funcionando, pero le dicen, no, pues tenemos unas... Como es medicina, todo está fríamente calculado. Entonces, unas 2 horas más o menos tiene este tiempo en lo que sabemos si funciona o no. Que por cierto queda ese elemento allí, ¿no? Esto es un suero que pudiera quitarle los poderes a Spider-Man. No sé, no sé si más adelante tiene algo que ver o si se utiliza o no, pero queda ese elemento. Puede que sí, puede que no. Ay. Misterio. Ajá. Entonces Spider-Man aprovecha ese tiempo libre para ir a tomar fotos a la base. Le avisa al Clarín, quienes mandan a Foswell de volada. Y ahí Spider-Man se queda con Foswell, aprovecha para tomarse fotos. Y es una de las cosas que no entiendo. Todo el mundo criminal sabe que Foswell los anda delatando por todos lados. Exactamente. Y a la fecha nadie hace nada. Aparentemente la máscara de Patch es demasiado buena. Como para que no lo reconozcan. Peter sigue malherido, mal de la pierna. Va a entregar las fotos y se consigue con Betty. La cara Betty toda madreada. Lo ve todo golpeado, todo herido y no puede soportar el shock de que, o sea, de que le guste o que tenga que vivir esa vida tan peligrosa, ya que recordemos que eso le costó la vida a su hermano también y siempre va a pesar con ellos. Y se aleja corriendo, ya no soportando, y Peter piensa que es lo mejor, dado que pues, él siempre va a ser Spider-Man. Entonces no le puede dar la vida que Betty quiere. Le enseña las fotos al John, a quien se arrebata, pero... Ya está bastante harto y por supuesto le pide un precio mejor, porque obviamente Jonah siempre le paga una miseria. Pero justamente como está muy emocionado por la historia que Foswell le está picheando, pues es como que son las fotos que necesita para. Y se las deja ir al doble de lo que Peter generalmente se las cobra. Que realmente el valor es el doble de eso, es el cuadro. Sin saber que pudo haber pedido mucho más, por lo que Jonah actúa diciendo, ay, por cómo abusas de mí. Yo tanto que te creé como un hijo y toda la cosa. Que ciertamente es un desgraciado, Jonah. Y sí, señores, aquí tenemos el primer personaje afroamericano que habla. Pasa en el quinto panel, es un enfermero, un médico. Supongo yo que enfermero, porque para que llegue a médico en estos cómics tan racistas, pues no creo. En la página 19. Pero fundamentalmente es básicamente para decirle que Tía May efectivamente está mostrando una mejoría considerable. Y básicamente tenemos también cómo se va alejando Peter, muy similar a los últimos paneles de la Amazing Fantasy, que lo vemos moverse en la oscuridad de la noche a medida que va bajando la cortina de la habitación de Tía May, y él pensando que... El doctor pensando exactamente que lindo Peter con su tía, pero... que nadie puede idealizarlo, que lo que idealizan es a un misterioso buscapleitos como Spider-Man. En el próximo número tenemos pues la vuelta de Kraven the Hunter, es lo que nos prometen, pero este thrill ride, estos tres números tan dinámicos, tan interesantes, ciertamente te dejan medio cansado, ¿no? O sea, funciona muy bien estos tres números. Sí, esta trilogía, o sea, define muy bien lo que es la vida de Peter Parker, lo que es la vida de Spider-Man, como cuando algo necesita hacerse, él hace lo que tenga que hacer, no se rinde a pesar de que todo está en su contra, a pesar de que parece que no puede con el paquete, como aquí el paquete sería el equipo que le cayó encima, levanta. A pesar de que nunca había levantado algo tan pesado y que no sabía que podía hacerlo, cómo Ross se rinde con los malhechores que están encima de él y hace lo que tenga que hacer cuando está realmente decidido. Es una gran, gran trilogía. Grandes tres números que te enseñan muchísimo sobre el personaje, sobre lo que es Peter Parker, sobre lo que es Spider-Man. Exactamente, que es esta inspiración de que si me comprometo y hago el esfuerzo, pues puedo lograr lo que sea. Que ciertamente es muy inspirador, es ciertamente es algo a lo que muchos de nosotros quisiéramos aspirar y que funciona o no funciona contigo. Si algo como eso no te llama la atención, te parece demasiado melodramático, se te hace hasta fastidioso y un poco patético, pues no te va a gustar el personaje. A la gran mayoría de la gente se le hace todo lo contrario y es la razón por la que tiene tantísimos fans Spider-Man. Es lo que lo distingue del resto de los superhéroes. En el sentido de que inclusive su identidad secreta está muy vinculada con él y lo que lo hace el personaje y el héroe que es. A diferencia de otros en los que inclusive la identidad secreta se pudiera considerar hasta un estorbo, un fastidio. En el caso de Spider-Man es integral para su historia. Sí, porque es importante porque realmente él tiene una identidad secreta porque necesita proteger a su gente, a sus más cercanos. En este caso, precisamente a la TMA, porque la TMA es frágil y no sabe qué le va a pasar. Si la revela. Es frágil y no solo que es frágil, sino que es melodramática, sí. Muy clean y muy necesitada, y ciertamente sufre de una enfermedad que es de vejez exagerada. Sí, con Betty Brant, que él pensó en decirle que él era Spider-Man, pero al conocer el historial con su hermano, pues no le puede decir. Ajá. Porque sabe que destruiría la poca relación que tienen todavía. Entonces, sí es realmente importante ese vínculo entre Spider-Man y Peter Parker y esa máscara que oculte que uno es el otro. Entonces, ya salimos de estos números que honestamente son lo mejor de este run, a excepción quizá de los dos últimos. Uh-huh. Cuando ya sale Ditko y continúa John Romita Sr. Entonces aquí sí te propongo, vamos rápido con estos números para llegar precisamente a ese 38, 39 y 40. Sí, porque aquí estos números no son muy buenos. Son buenos, pero bueno, estos números son más de relleno. Tenemos historias autoconclusivas con Kraven, que regresa otra vez a vengarse de Spider-Man. Exactamente. Pero no nos cuentan mucho que no nos hayan contado ya. O sea, ya sabemos que está Kraven, ya sabemos que quiere cazar a Spider-Man, ya sabemos que usa un brebaje especial con Gatorade y no sé qué más para tener fuerza sobrehumana. Gator, Red Bull y Coca. Sí. Pero no de, la Coca-Cola. No, es un Five Loco o así medio raro que se toma. Por supuesto, con su chaleco hecho de melena de león. Uh-huh. En un cuerno. Eso es demasiado gracioso. Sí. Aquí quizás lo más interesante... A los leones los caza a puño limpio, además. Ajá. Aquí lo más interesante quizás del capítulo es estos paneles en la página... ¿Qué es? ¿7? ¿O 3. Página 3. Donde... Betty Brant le pregunta a Peter que qué pasa, porque que le diga la verdad, y Peter le revela que él es Spider-Man, pero no, todo era un sueño. Pero, y no es un sueño de Peter, es un sueño de Betty. Ajá. Que es como que, Betty, amiga, date cuenta, o sea, no está tan complicado, de hecho, o sea. No, es unir los puntos, pero como que su intuición femenina le dice, pero no lo quiere aceptar. Y aquí pues vemos que un poco la vida de Peter regresa a la normalidad, se recupera físicamente, sigue estudiando. La tía May pues ya prácticamente la dan de alta porque ya recuperó su nivel de vejez adecuada. Exactamente. Y la mandan a su casa todos felices con ahí la señorita Watson, Anna Watson cuidándola y su sobrino Peter. La tía de Mary Jane, que sí la conoce Peter y que hasta el sueldo de no conoció a la sobrina, una cosa bastante rara. Y volvemos a la universidad. Ahora Peter sí está bastante más consciente. Uh-huh. Aunque debería estar consciente de que ni conoce los nombres de sus compañeros, ni sabe quiénes son. Entonces se pregunta que por qué está tan enojado con él. Tampoco es tan complicado de saber, Peter, o sea. No, pero aquí trata de hacer un cambio, ¿eh? Vea que a Gwen se le cae un libro y dije, no, pues vamos a conocer a la banda, a la chaviza, a toda esa gente que en estas 2 semanas que llevo de escuela ya debería conocer, sí, pero no sé por qué no los conozco. Y se da cuenta que todos lo tratan mal y, achis, pues, ¿qué hice? Pues, ¿qué pasó aquí? Pero, y bueno. Harry se lo dice, o sea, uh-huh. Desde que la escuela empezó tú nos has estado ignorando, caminando aquí con nosotros como si fueras un snob, uh-huh. Solamente porque te ganaste una beca. Y aquí... Y ni Peter, le responde, así como que bueno, sí, es verdad, es lo que estoy Peter haciendo la cosa más madura posible, dice, es verdad, tienen razón. Debo decirles que mi tía May estuvo enferma y por eso tenía algo que empezar y los ignoré. Obviamente eso no pasa. Exactamente. Porque Peter, pues, es algo adolescente a cabeza dura, dice, pues, si me quieren odiar, está bien. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Más que cabeza dura, es un maldito masoquista que le fascina estar sufriendo. Esa es la verdad. Uh-huh. Entonces, si tengo una razón más para poder hacerse la víctima y sufrir en silencio, pues él, por supuesto, termina los pantalones 3 o 4 veces porque eso le es casi orgásmico para él. Se está haciendo la víctima. Se está haciendo la víctima. Eso, o sea, uh-huh. Muchos de los problemas de Peter se solucionarían si se pusiese su mascarita completamente negra, de esas que la boca cierra con un cierre y le pide a Gwen que le dé unas cuantas nalgadas, que eso es básicamente lo que él quiere. Ajá. Uh-huh. Pues bueno, deja a Gwen intrigada porque como que Harry no le dio la oportunidad de conocer al verdadero Peter porque ella piensa que debe haber algo raro ahí. Y pues Peter sale de la escuela, escucha una sirena, policías, pero dicen, hoy me voy a tomar el día libre. Ajá, ¿qué es el tema de Spider-Man? Spider-Man, uh-huh. Él siente el peso de la obligación de ser Spider-Man Pero honestamente, no es que se dedique demasiado a combatir el crimen, es cuando lo necesita y le conviene. Si hay un robo y él está cansado, pues no es que le importe mucho. Aparte, pues hay como 20 millones de superhéroes en Nueva York. Por ahí debe andar el Thor, que haga el parín. Y de repente vemos que en uno de los paneles Spider-Man ataca a Jonah Jameson. Y todos le gritan, ¡hey, Spider-Man está atacando a Jonah Jameson! Pero no, no era él. Era Kraven quien se hacía pasar por Spider-Man para pues manchar su imagen. Porque siempre hay baratas de trajes de Spider-Man exactamente iguales y cualquiera puede ponerse. Sí. Y no solo eso, sino que tiene la habilidad, no sé de dónde la saca, capaz que hay una explicación para eso, de saltar y pegarse a las paredes, que digamos sería lo que distinguiría en buena medida a Kraven de Spider-Man, ¿no? Sí, pues yo creo que el Fight Loco le dio poderes de araña también momentáneos o algo una así. Una cosa muy rara, mal explicada, pero bueno. El tema es que la cosa fundamentalmente continúa en el sentido de que está Kraven incriminando a Spider-Man, pero básicamente es para traerlo porque quiere casarlo y vengarse de la humillación que sufrió cuando sea que salió la primera vez, que ya se me olvidó. Y pues ya se pelean, llegan a uno de esos edificios abandonados que abundan por Nueva York, donde un montón de criminales también quieren meterse a la pelea y vencer a Spider-Man. Criminales tontos y supersticiosos, diría Batman. Y de poca monta. Obviamente no son rivales para Spider-Man, quien los detiene y ya se pone a pelear con Kraven ahora sí. Y lo que tenemos es una pelea larguísima y honestamente medio aburrida y fastidiosa. Kraven persiguiendo a Spider-Man, los maleantes estos atravesados. Y por allí por la página 16 y 17 ya terminan enfrentándose entre ellos. Que como es de esperarse y sin muchísimo bank, Peter a punta de puñetazos vence a Kraven, que es así como que te costó más la última vez, pero creo que ya no les quedan páginas. Sí, pues yo creo que eso de saber que puede ir un poquito más allá le dio esa fuerza que necesitaba. Y pues detienen a Kraven y Kraven dice, sí, yo hice todo eso. Y el Jonah, no es cierto, sí, yo soy un hombre de honor, entonces lo que digo es cierto. En todo caso, la cosa es que el drama, la nueva razón por la que Peter se la pasa llorando es porque cuando va al Daily Bugle a entregar algunas fotos, ya no está Betty trabajando allí. Betty se ha ido. Betty se fue. Y por supuesto está muy deprimido por eso, porque por supuesto no podía terminar feliz. No hay un número en el que termine feliz Spider-Man. Bueno, sí los hay, pero estoy exagerando. Pero es como su nueva razón para estar llorando y nos prometen que en el próximo número vamos a conocer al Molten Man. El regreso del hombre. Estaba por preguntarte cómo se llamaba en español. Ciertamente parece bañado en meados, se supone que es plateado, bueno, dorado. Dorado. Una cuerda dorada. Es el hombre dorado. El hombre dorado creo que le pusieron en la primera vez que salió. Sí, porque el hombre cubierto creo que es lo que significa molten, es como medio raro. Pero bueno, este número de verdad también es otro número fastidioso. Sigue haciendo el plot y sigue estando aquí Steve Ditko, pero poco memorable este número en realidad. O sea, y comienza como comienzan muchísimos números de Spider-Man, que es uno de sus antiguos enemigos saliendo de la cárcel, donde engañó a todo el mundo haciéndose pasar por un buen tipo. El juez le dice, ¿se va a portar bien, verdad? Sí, claro que sí, juez, ya soy un hombre nuevo. Dos meses en prisión me han cambiado. Que ni dos meses, ¿no? Como estás tres semanas aquí. ¿Qué? Sí, realmente. En una prisión normal, un tipo que además tiene super fuerza, que ha demostrado comportamientos esquizoides y paranoicos, que ciertamente es un peligro para la sociedad. Ah, sí. Vete a tu casa. Sí, tenemos sobrepoblación de personas de color aquí en la prisión, entonces un hombre dorado como usted debe estar afuera. O ultramarillo ahí para que nos pongamos hiperracistas. Pero bueno, en fin. Total, alguien está robando una joyería. Ajá, disfrazado. Disfrazado. Tiene muchísima fuerza. Spider-Man lo consigue y descubrimos que el que está detrás del disfraz es nada más y nada menos que otro villano que sería muy interesante. ¡No! El hombre meados. El hombre meados, ¿qué? Y pues no sabemos cuál es su plan más que robar y creo que eso lo hace feliz. Entonces. Y Peter le pone su rastreador. O sea, honestamente. Este número no creo que haya mucho más que decir, que lo rastrea, lo consigue, lo vence. Sí tenemos unos paneles interesantes de cómo se quita tanto la máscara como el traje del Molten Man. Por debajo lleva unos calzones que también son dorados, porque él es dorado hasta para los calzones. Lo curioso es que cuando se le fundió todo, se le fundió también unos calzoncillos y un par de botas. Lo cual es bastante conveniente para no tener que salir con con el pito fuera, pero debe ser un verdadero pedo cuando quiera orinar o ir a hacer el número 2. Quizás eso le da su color característico. Que por cierto, ya vi el meme oficial del 2 de julio, que básicamente es Julio Iglesias en el baño. No sé cuál va a ser el del 3 de julio. Déjalo que subo de una vez. Estamos a 3 de julio, jóvenes. Exactamente. Pero bueno, ustedes tienen una pelea muy acrobática, obviamente. ¿Qué piensan que va a pasar en esa pelea? Pues que va a vencerlo. Y la manera en que lo vence es bastante pendeja porque es a putazos. Honestamente, un número bastante olvidable y que en comparación con la tensión, lo bien escrito que estaba, lo vertiginoso de la trilogía anterior, esto del hombre meado y de Kraven, pues realmente palidecen. Nuevamente, Peter está bastante desilusionado porque no está Betty por allí. Y vuelven a prometernos nuevamente un personaje, un nuevo villano que se va a presentar en el número siguiente, que un supervillano tan diferente, tan nuevo, que ni siquiera te vamos a decir aún su nombre. Porque no sabemos cómo se llama, digo, porque... Sí. Fundamentalmente, y que ahora que lo pienso, ni me acuerdo cómo carajo se llama, ni me acuerdo cuál es su historia. Aquí me vas a tener que acordar tú, el número 36, porque... Sí, es que le cambian el nombre, o sea, este personaje es como de Comic Relief, siempre ha sido así en el futuro, porque básicamente es un científico que encuentra un meteorito. Y el meteorito se echa un pedo en su cara, ya entendí. Sí. Meteor. Pues que, mira, originalmente así le ponían, o sea, Meteor, en base a meteoro, pero luego en un punto él se cambió el nombre a Luther. Ah, ok. Que es como que ladronzuelo o algo así. Sí, porque tu luz saquear, como el saqueador sería, ¿no? Así, el saqueador. Y básicamente su vida consiste en buscar esos pedazos de meteorito que, gracias al gas que le echan encima, le dan poderes. Consigue unas piedras y las estimula para que se echen pedos en su cara. Sí. Y que es muy gracioso, ¿no? Porque hace un descubrimiento, quiere analizar el meteorito y lo que se pone es a pedir dinero y, por supuesto, nadie le va a dar dinero a un tipo loco que anda diciendo que quiere meterle dedo a los meteoritos. Ajá. O sea, y por supuesto le culpa al mundo de que nadie crea en él, pero así como que, amigo, también tienes que vender las cosas, ¿no? O sea, Sí, o sea, no te vamos a dar dinero para que unos meteoritos te echen pedos en la cara. O sea, y aquí, pues cada vez que algo te echa un pedo en la cara, te da superpoderes, obviamente. Bueno, mi perrita lo ha hecho varias oportunidades y no me ha dado superpoderes, lo que me ha dado es super tos. Es que no vives en el Nueva York de los cómics, donde todos los pedos dan poderes. Y aquí, sí. Pues, Peter regresa a la universidad, una chava trata de platicar con él y dice, mira, no es tan mala persona. Pero cuando le dice que es un cerebrito, que es alguien listo, y te dicen, esto quieren lo mismo de todo, nomás quieren por mi cerebro y piensan que soy un, ¿qué dice? Cabeza de huevo. Sí, que eso en Venezuela también, o sea, sería como cabeza de pito, entonces no queda muy bien. En todo caso, que le confirma a Gwen, que sí, Gwen, que el tipo es insoportable, realmente importa muy poco. No sé quién entintó aquí a Ditko en estos números, que no es el mismo que lo entintó en los anteriores, pero están pesadas las tintas, se siente cargado el número, que creo que había uno en los 10 o en los 20 que también era así, entonces imagino que es el mismo tintador, pero que no le dieron crédito. ¿Eso o es que no le gustó el entintado a Ditko y lo repasó él? No sé, pero se siente pesado, o sea, se ve que se le pasó la manito porque las sombras son exageradas, entonces se ve más, la forma se ve más bulky, más rechonchas. E inclusive el cómic se ve como medio sucio, los negros son demasiado pronunciados. Sí, y aquí pues Peter va a una exposición científica donde hay un meteorito del que Luther anda buscando. Que le quiere meter el dedito para que se eche un pedo en su cara. Peter sale corriendo y Gwen dice, ¿por qué? ¿Por qué sale corriendo como un cobarde y no se preocupa por mi seguridad? Porque obviamente no sabía que estabas ahí, Gwen, porque lo andas stalkeando. Y pues tenemos una batalla Eso no la vio, ¿no? Exacto. Bueno, en todo caso es un cobarde. O sea, no se queda a proteger a las mujeres o algo por el estilo. Que quizás pudiera ser una situación de peligro. Pero es que sale corriendo para vestirse de Spider-Man. Que es un tropo de las cuestiones de superhéroes y de malentendidos de identidades. Pero que, que funciona para... Porque básicamente a Gwen, Peter le moja los calzoncitos y ella no sabe por qué. Uh-huh. Y todo le indica que no debería ser. Básicamente es un chico malo, es un cobarde, etc. Pero obviamente ya tiene un problemita. Vamos a entender luego que son daddy issues. Que por cierto, también tenemos un panel aquí en la página 13 en la que, o sea, no sé qué le pasó ahí con las nalgas de Spider-Man. Dislocó una nalga en cargar el peso de ese artefacto. De los números anteriores, pero quedó horrible. De verdad, pero horrible. Siento que aquí disco ya no estaba muy feliz con Stan, ya como que hacía los números porque ya era encargo, o sea, no sé qué le pasó en este momento. Algunas cosas le están pasando, pero está de verdad. Ajá. También este panel de Gwen, o sea, parece una Klingon. O sea, las cejas le llegan, pero, o sea, en fin. O sea, hay unos cuantos errorcillos allí que... No diría que errorcillos, exageraciones de estilo que quedan bastante mal. En todo caso, lo de la nalga dislocada sí es tremendo error. O sea, de verdad que ese es se remamó. Sí. De hecho, la araña que tiene atrás incluso ya no la dibuja igual. O sea, la garrapatita de la espalda, o sea, ya la hace más delgada, no sé. O sea, yo siento que ahí la relación con Lee ya estaba friccionada y ya como que... Y ya quería irse, no quería seguir dibujando porque no se sentía justamente compensado por su trabajo, lo cual es una verdadera lástima. En todo caso, ¿qué creen que pasa? Pues atrapan al tipo este meteoro, chido, y se acaba. La próxima amenaza pues va a ser de estos robots, que ahora sí se pone la cosa interesante en el número 37, en cierta medida, porque es preludio para los otros dos números que se iban, los otros tres números, el 38, 39 y 40, que se iban a ser interesantes. Sí, cuéntame, estimado, ¿de qué va esta portada y de qué va este número 37? Aquí vemos en portada cómo Spider-Man se enfrenta a dos robots, uno de ellos el robot Amoeba, que sí ha salido más a futuro, y una persona calva con un catalejo muy grande en el ojo. Y el título, Once Upon a Time There Was a Robot. Bueno, son dos, pero dice que es un... Exactamente. Que por cierto, el robot Amoeba, bien lo puse yo en Twitter, pues parece un pulpo de estos, de los hentai más raros que hayan leído. O visto, perdón. Que ciertamente me arruinaron porque llega un punto en que Peter le dice, ay, me estás presionando mucho. No hablo más. O sea, sí, un poco demasiado erótico para mi gusto. Y que por la forma, no sé cómo dice que es un robot. Yo hubiera pensado que es un alien o un monstruo o algo así, pero no un robot. Y aquí tenemos ya en el interior, la primera donde nos vemos a Peter cómo está jugando con sus juguetes, pero básicamente nos muestra los personajes que vamos a ver en este número. Que, por cierto, valga la pena decirlo, creería que aquí empieza a verse mucho más evidente la fricción entre Lee y Ditko, porque similar a lo que le pasó con Jack Kirby, que pedía un cambio en créditos porque quienes ploteaban las historias eran ellos y no aparecía así, solamente aparecía que hacían el arte, cedió Stan Lee para darle este pedacito de crédito aquí a Ditko, que luego lo haría con Kirby por unos cuantos números antes de que se fuera, pero que tú ya casi puedes predecir el final de la relación porque empieza a darle el crédito, si bueno, está bien, ustedes están ploteando, ¿no? Entonces, sí. Editado y escrito por Stan Lee, ploteado y dibujado por Steve Ditko, que antes solamente parecía escrito por Stan Lee y dibujado por Steve. Creería yo que eso, y esa era fundamentalmente la queja de Ditko, ¿no? Que no se compartía el crédito apropiado con él, ni tampoco se le pagaba lo que correspondía aunque él decía, yo soy el creador de Spider-Man. Sí, sí, es una de las quejas que tenía Ditko. En los siguientes números platicaré sobre la otra, porque tiene que ver con lo que vamos a ver. Pero empieza a ver esos temitas. Sí. Sí, esa fricción ya se siente desde el número anterior con el dibujo. Que no deja de burlarse, por cierto, del letrerista de Art y Simek, Stan, porque además edita y escribe él, plotea y dibuja a Ditko. Pero Art y Simek hace las letras y quiere mucho al cómic, porque dice Letter and Cherish. Entonces, rotulado y apreciado por Art y Simek. Entonces, Art y Simek, como que tengo que darle dos créditos a todos. Pues, siempre se burla del letrerista. Sí, y lo curioso es, bueno, vemos aquí pues, los entintadores y coloristas, pues nunca tienen su crédito, ¿no? Sí, más adelante creo que sí empiezan a dárselos, pero sí, hasta ese momento pues no aparecen. Que es peculiar porque recuerdo que por ejemplo, Sinnott, el que fue el mejor entintador de Kirby en su momento en Fantastic Four, y otros anteriores. Así puedes inclusive ver la diferencia tan grande que hace, uh-huh, que hace un entintador, en particular en el arte de Kirby, porque sí le estaban dando su crédito. Raro, uh-huh, que en este caso no lo hacían, lo cual me hace pensar que o era eran varios, se repartían el trabajo entre varios entintadores, uh-huh, o lo hacía el mismísimo Ditko. Sí. Sí, pero bueno, este número tiene un punto importante al final. Bueno, vemos como un criminal llamado Mendel Strom sale de prisión. Y obviamente cada vez que sale un criminal de prisión, Spider-Man va a ver por qué salió, ahora seguramente no ha sido rehabilitado y debe regresar. Pero en eso ayuda para que ese otro criminal no mate a otro criminal. Entonces, pues lo sigue, se pone el sombrerito del otro y lo usa de Chofis. Exactamente. Pero lo pierde en algún punto. Exactamente, que está bastante gracioso, honestamente. Mm-hmm. Y empezamos a ver un poco más, que no lo habíamos visto tanto, a una de las características de Spider-Man, que es su incontinencia verbal, que llega a ser muy graciosa o muy fastidiosa. Es decir, o los matas a putazos o los matas de la hueva de ya cállate. Uh-huh. Que está divertido que empecemos, y ahí ese ya quizá no le sobran tanto los diálogos a mi entender, creo que funciona. Uh-huh. Pero bueno, sí, y pues uno de los puntos de los ejes que tenemos es que Foswell es el que trae las broncas a todos los números últimamente. Aquí pues Jonah lo anda buscando con su otra secretaria, que ya está a punto de renunciar también, y Foswell le trae la noticia del Mendel Strom, quien está preparando algo para vengarse de alguien. Exactamente. Eso es una cosa interesante. Y pues Peter regresa a la universidad donde se encuentra con Gwen y trata de hablarle, sí, pero Gwen le hace feos y Peter se lo regresa porque, ¿a poco te voy a andar aguantando, rubia ingreída? No, y que además le dice algo bastante grosero, machistoide, uh-huh, y que honestamente se ganó la cachetada que le quiere dar Gwen, porque ella... Dice, o sea, que a ti, ¿qué te pasa? Hola, Gwen, vamos juntos a clase. O sea, ¿qué te pasa? Tú nunca me saludas y ahora me estás hablando, ¿qué te pasa? Y él le responde, bueno, al menos no soy una tipa temperamental que un día se estaba viendo por alguien. Uh-huh. Una fémina, exactamente, que por un momento estaba viendo por alguien y al otro día es un témpano de hielo. Uh-huh. Y de hecho, lo dice y de inmediato sale un globo de texto como que, ok, eso que dije no lo debería haber dicho, fue muy grosero. Y honestamente se está ganando la cachetada que está por darle. Él la detiene con la mano, porque por supuesto una cachetada de Gwen la pudiera detener con el meñique. ¿Mm? Y remata pues la babosada machistoide diciéndole además que te ves preciosa cuando estás enojada. ¿Mm? O sea, esto está perfecto para ponerlo en una página de Facebook de Red Flag por un lado, pero también de feministas, para que celebremos la diversidad respecto hacia las mujeres. O sea, están terribles. Ajá. No, y llega Flash Thompson al rescate. Pues Peter se retira porque y obviamente, como está siendo muy grosero, honestamente, ajá, todo esto se lo merecía Peter, porque para defender a Gwen, que no necesita que la defiendan, es otra cosa machistoide, pero bueno, uh-huh, Flash le ofrece puños a Peter porque está siendo muy muy grosero con ella, y se ve que están forcejeando físicamente. Obviamente va a separarlos y como, oye, ¿qué te pasa? Porque, uh-huh, estás agrediendo a mi amiga y está por defenderla. Y Peter termina saliéndose por la tangente, pero está siendo un imbécil y lo sabe. Así es. Y la pobrecita de Gwen, porque tiene unos daddy issues bien cañones y muy poca autoestima, lo que hace es que sienta. Lo que piensa inclusive es a defenderlo con Harry, a entenderlo, a comprenderlo y a sentirse más atraída por él. Ay, amiga, date cuenta. O sea, no. Pero bueno. Y aquí vemos el primer robot del doctor Storm, que es el robot amiba. O pulpo hentai, como yo lo llamo. Ajá. Que va a atacar una fábrica de alguien. Y Spider-Man trata de ver qué pasó. Se enfrenta al robot, que no sé por qué todos los robots con los que se enfrenta siempre son más fuertes que él. Entonces lo único que puede hacer es lanzarlo al fuego con él junto, a ver quién se quema primero. Obviamente lo vence, por supuesto, y la pelea es bien rara. Uh-huh. Muy gentaizosa, no lo voy a negar, pero bueno, termina venciéndolo. Uh-huh. Y pasamos muy rápido de eso porque ya está el profesor Strong haciendo un segundo robot, porque el primero fue muy inútil. Y descubrimos en esta página 10 exactamente de quién, que creo que es la primera aparición, Sí, es ¿de quién es esta fábrica? Y es nada más y nada menos que Norman Osborn. Norman Osborn, el padre de Harry, que por fin aparece. Y Norman sabe por qué lo están atacando a él. Y sabe quién es, aparte. Pero tiene que ocultar las apariencias. Ajá, exactamente. Y tenemos una característica que a mí se me llama mucho la atención. Es creación de Ditko, supongo. Que es el peculiar cabello de los Osborn. Ah, el peli Osborn. El peli Osborn, que es una cosa que son como unos dreadlocks. Ajá. Uh-huh. Que no son dreadlocks, se supone que son cabello rizado, ¿no? O sea, creo que eso es lo que quieren hacer. Uh-huh. Que además han mantenido ese estilo siempre. Eso es clásico de que tú sabes que se trata de Norman o de Harry, porque solamente ellos dos en todo el universo Marvel tienen el cabello así. ¿Sabes que es un Osborn? Porque todos los Osborn tienen el pelo así. De hecho, el nieto, el Normie, el hijo de Harry, también lo tenía así. Exacto, es un gen recesivo ahí, no me acuerdo cómo se llaman eso, que se comparten entre los hombres Osborn. Uh-huh. Que honestamente no sé, o sea, tú que obviamente tienes mucho más tiempo leyendo Spider-Man que yo siempre, eso siempre me ha llamado la atención, ¿qué carajo es eso? O sea, se supone, porque además Harry es pelirrojo, pero es un rojo, no sé, como violáceo, muy, uh-huh. muy pronunciado, casi similar al, de hecho, creo que es el mismo color del traje de Spider-Man. Uh-huh. Y en cambio Norman es castaño, ¿no? Pero exactamente, es más ¿qué, oscuro, es ese, ¿qué es ese cabello? ¿Se supone que es rizado? Sí, se supone que es rizado con 30 kilos de gel peinado hacia atrás. Porque una vez en una página de internet, en el blog de JC, sacó una foto antigua de una persona con un peinado similar. Casi idéntico. Y se ve que sí es rizado peinado hacia atrás. Entonces, por favor, Alejandro, cuando hagas el post de la covacha, incluye esa foto para que hagamos esa comparativa, celebrando la primera aparición en Spider-Man de un personaje que va a ser fundamental para Spider-Man, dos personajes que van a ser fundamental para Spider-Man, que son los Osborn, padre e hijo, y su relación bastante enfermiza y terrible. Sí, y aquí pues llega John a ofrecerle su ayuda porque pues, es del club de hombres machos machines en el que está. Osborn le dice que no. Todo chido, nomás que lo pague el seguro, el copa, eso está. No, y que está genial porque entiendes de quién se trata Norman Osborn a través de la admiración y preocupación babosa y uh-huh. chupamedias de Jonah Jameson. O sea, para que ahí entiendes quién es alguien. Si Jonah Jameson está chupándole medias, tiene que ser alguien bastante importante. Ajá. O al menos debe infundir miedo, o sea, para que esté en esa posición Jonah Jameson, que aparentemente no se rendía ante nadie, etcétera, uh-huh. es bastante crítico y funciona sin tener que decirte mucho. Sí. Entonces, gracias Stan Lee por no llenar eso de un montón de diálogos sin necesidad. Me dijiste muchísimo de Norman en apenas un 3 o 4 paneles, uh-huh. porque sí conozco mucho a Jonah y no sabía nada de Norman y ahora prácticamente sé bastante sin tanto problema. Uh-huh. Y aquí Peter pues va siguiendo a Patch, quien tiene alguna corazonada, y es donde se encuentra con el robot. Le pone un rastreador en las pompis robóticas para seguirlo después, porque tiene que salvar primero al Patch. Rastreador que, por cierto, como lo he dicho muchas veces, es como un Apple Tag, funciona, uh-huh. pero tiene forma de arañita, de cucarachita, para que todos sepan que es Spider-Man quien está rastreándolo. ¿Eh? Así es. Sí, porque no vaya a ser que, mira, me está siguiendo Batman o Hawkeye o Thor o algo así. No, es Spider-Man. De hecho, hay un punto en el punto que tiene el rastreador de las nalgas y realmente parecen unas panties. Sí, es su tatuaje de chica loca. Ese tatuaje de la espalda baja que tiene el robot que no tiene ni nalgas. Y el punto en el que se le cae, porque sí lo dibuja Ditko, cómo se le cae el rastreador, también es muy estúpido. O pareciera que estuviese haciendo popó. Aquí lo interesante es que el robot llega a las oficinas, a la fábrica de Norman. Uh-huh. Y en eso que Spider-Man está tratando de detenerlo, el mismo Norman ataca a Spider-Man por la espalda y lo deja noqueado para que el robot pueda destruir todo lo que quiera. El robot escapa y Spider-Man lo sigue hasta la guarida del Dr. Storm, donde pelea con él y lo derrota. Y el Dr. Storm también trata de hacer lo suyo hasta que alguien le dispara por una ventana muy, muy en lo alto. Exactamente, que lo salva por el Spider-Sense Peter por un momento, a los dos, porque están por darle un tiro. Un punto interesante es que dice que no detectó con su sentido arácnido al tirador hasta que fue demasiado tarde. Sí, pero sabía que venía un tiro. O sea, sabía que tenía que moverse, que es así uh-huh. más o menos como funciona el Spider-Sense, está bien. Sí. Y que estaba a punto de revelarle algo Strong como para decirle por qué estaba haciendo todo esto. Uh-huh. Y no descubrimos la identidad del tirador, sino hasta básicamente la última página. No es mucha sorpresa de quién se trata. Uh-huh. Donde vemos a Norman con un rifle por si había duda de quién había sido. Ajá. Norman se está vistiendo en su cuarto. Harry le habla y Jonah también. Y dice, no, todo chido. Y, ya atraparon al Dr. Storm, ya estás bien. Ah, sí, yo sé. Y si hay un temita allí con el Spider-Sense de que siente que no le advirtió con mayor anterioridad como lo había hecho en otro momento. Está tan distraído que obviamente sigue ignorando gente. Lo cual ya vuelvo y repito, o sea, está muy gracioso Stan Lee, pero hay otras maneras en las que puedes mostrar lo atolondrado, uh-huh. lo atolondrado que es Peter. Entonces ahí nos movemos al número 38, que vuelvo y repito, 38, 39, 40 es como que otra trilogía. Quizá no tenga el peso que tiene la del 31, 32 y 33, uh-huh. pero que está bastante, bastante más compacta, ¿no? Diría yo, como sí. más... La trilogía... abarcaría el número anterior porque este ya es la despedida de Steve Ditko con el número. Bueno, aquí sí, empieza desde de la serie, sí uh-huh. lo abarcaría, sí, tienes razón. O sea, si es una trilogía que yo creo que sí empieza como en el 37, el 38 uh-huh. es como que una historia que había quedado por fuera o algo por el estilo, uh-huh. Que honestamente es bastante mediocre y que es una lástima que sea el último número de Ditko en la serie porque creo que es la menos destacable de todo. Aunque, dada las circunstancias por las que se está yendo, es como comprensible, y luego retoma 39 y 40, es cierto. Uh-huh. Lo cual también funciona porque alargas el misterio, ¿no? O sea, sí. Porque al final no sabes por qué Norman está actuando de esta manera. Sí, aquí básicamente tenemos la historia de un perdedor llamado Joe, que no puede hacer nada, no sirve para... Joe Smith, además, para más gente. Joe Smith. Casi que se llama fulanito de tal. Sí, Juan Pérez o algo así. Exactamente. No sirve las luchas, no sirve en el boxeo, entonces le consiguen un trabajo en una película donde va a ser de un extraño extraterrestre que durante la filmación tiene un accidente con electricidad y con unas cámaras que lo noquea y pues no lo bueno es como medio loco, medio uh-huh. medio berserker porque anda peleando y está enojado con el mundo, pero tiene como ciertos blackouts, es decir, no está actuando como él mismo. Sí, no sabe qué está pasando, lo que sabe es que tiene una fuerza sobrehumana, porque está en la filmación y dicen que es la mejor filmación del mundo, pero se sale porque está desesperado por vengarse de todos los que se burlaron de él, y empieza a romperlo todo. ¿De quién te burlaste? Está como en esa musiquita. Sí, y aquí pues enfrenta a Spider-Man, que recordemos, jóvenes, cada vez que un supervillano obtiene poder, siempre va a ser más fuerte que Spider-Man. Claro. Y aquí un personaje misterioso que se disfraza como el hombre miado se disfrazó hace tiempo, le ofrece dinero a alguien también para que haga cosas malas. Para que, o sea, por una recompensa de bastante dinero por Spider-Man, una cosa muy, muy estúpida, de verdad que esto es increíblemente idiota, es que agarra el fajo de billetes porque la recompensa es de $20,000. Uh-huh. Y pica los billetes por la mitad. Eso es lo que yo entiendo, físicamente los corta por la mitad. Yo voy a tener la otra mitad que no me van a servir de nada porque no los puedo gastar, tú tienes la otra mitad, pero después no los unimos porque aparentemente vamos a ponernos un billete a billete con cinta plástica a unirlos para que estos puedan funcionar, como si no fueras a tener un montón de pedos luego para pagar con esa madre. Pues según el banco, sí, mientras tengas el billete completo, tomás que sea el billete correcto, no te vas a equivocar de número de serie. Ajá, exacto. Y son $20,000, la mayor denominación que había en ese momento sería de 100, ¿no? O sea, imagínate tú, uh-huh. tienes que pegar todos esos billetes. Bueno, esta figura misteriosa pone una recompensa por Spider-Man para que alguien se deshaga de él. Entonces sí medio continúa la historia anterior, pero uh-huh. no es directa. Y tenemos también una protesta en la Universidad de Peter a la que él no quiere unirse. Porque dice, ¿por qué protestan? Pues por protestar, ya veremos luego. Primero hay que protestar, lo encontramos el tema. Pero básicamente es Peter haciéndose aún más antipático. Uh-huh. No, ya que no entendí de qué sentido tiene esa página. Y ya, eso es todo. O sea. Sí, es más que nada, pues sale la recompensa por Peter. Por Spider-Man. Spider-Man sale y se da cuenta de que existe. Y se topa al Joe, que va al gimnasio a vengarse de todos los que se burlaron de él. Uh-huh. Curiosamente, todos los peleadores callejeros también son como criminales y van por Spider-Man por la recompensa. Exactamente. Se arma la recompensa. Y se arma una trifulca de todos contra todos. Una pelea sin diálogos, porque aquí, pues básicamente, no sé si Stan Lee le dijo, sí, haz lo que quieras con el número, al cabo es el tuyo. Sí, no, porque también es en algún momento, creo que en los números anteriores dijeron, vamos a dejar a Artie que haga su cosa, y es al letrerista, porque uh-huh. es lo que le encarga de los efectos sonoros, entonces básicamente suena como que es el momento para los efectos sonoros, aquí vamos. Ese es pa, que me puto, suena también como a Lee, como que, sí, pa, como que a Lee dándole espacio a Ditko para que no se termine de ir, porque déjame, deja que seas tú y yo no llene tanto de diálogos esto. Está interesante el personaje del boxeador en el sentido de que tiene estas lagunas en las que se vuelve increíblemente violento. Uh-huh. También notamos lo pendejo que es, porque por algo pues no ha logrado nada, porque finalmente cuando se recupera y que le ofrecen trabajo nuevamente como actor, los mismos tipos que estuvieron burlándose de él y tratando con miserables son ahora sus amigos. Obviamente están siguiéndote por puro interés. A lo mejor es como Goku, una vez que vence a todos sus enemigos, se hacen sus amigos. Algo. Tenemos también un panel en el que, por cierto, volvemos a ver a Mary Jane, oculta por una hoja, porque se te había olvidado que Mary Jane estaba por allí dando vueltas y que no la habíamos conocido. Pues ahí está, o sea, bien supongo, pero Peter no termina de conocerla. Y nada, poco nada pasa aquí. O sea, de verdad que es muy triste que este sea el último número de Ditko. Antes de continuar, dejo ir por un vasito de agua, ¿no? Vaya por un vasito de agua y así ponemos la música que tanto le gusta a nuestro querido señor Beste. Música de elevador. Vaya, adelante. Amigos, fui a hacer pipí, espero que ustedes hayan hecho lo mismo. Probablemente cortemos este espacio porque se quedó muy largo. Por eso escucharon un montón de ruidos o algo así en el fondo, era yo que estaba comiéndome una toronjita porque, en fin, necesito los líquidos, amigos. De aquí, ya me recomendó Alejandro que pidiera un menudito, vamos a ver si lo consigo ahí por Uber Eats o un número cerca, quizás sea momento de probar menudo en domingo después de la peda que me eché ayer. No, mentiras. Te va a quedar muy bien. Ay, qué bien. Entonces, número 39, estimado. Amazing Spider-Man, número 39, el primer número de John Romita Sr. Sí. Pero entendí que nos ibas a comentar algo más de otra de las razones por las que Ditko termina abandonando el número, más allá de... Al terminar las este... Las bromas que tenía con... Sí. Al terminar este, ok. Al terminar este, sí, porque tiene que ver con el desenlace del número. Aquí vemos en portada al Green Goblin atado a Spider-Man. Bueno, teniendo atado a Spider-Man y... Pero no cualquier Spider-Man, o sea, sabemos que es Spider-Man, pero es Peter con su traje del día a día, o su traje de Peter, que está todo desgarrado y revela que en el fondo pues lleva, como siempre ha sido, el traje de Spider-Man, que por cierto siempre tiene camisas blancas Peter, o sea que básicamente se transparentaría el traje y cualquiera pudiera verlas. Okay, era mejor calidad las telas del que... Sí. Es una portada muy icónica, muy clásica, este número 39. Uh-huh. Y nos promete el número también, saber la identidad por fin de quién es el Green Goblin. Aparte. Ah, sí, sí lo dicen en la... A ver. No, en la portada no me acuerdo. Ah, sí, sí. Ah, sí, otro, sí, otro Marvel First, primera vez en Marvel. Uh-huh. Spidey y el Green Goblin van a ser de ese máscara. Ambos. Y honestamente, entra muy bien John Romita Sr. O sea, ciertamente no es lo mismo que Ditko, pero no se pierde ni el dinamismo, no se pierde el ploteo tan interesante, sobre todo en el tema de las peleas. Y a mí en particular, su estilo de rostro, su forma de dibujar, se me hace más agradable que la de Ditko. Ciertamente Ditko tiene muchísimo crédito. Él se considera el creador y Stan Lee accedió que era el co-creador de la idea de Spider-Man. Ciertamente lo es. Pero creo que Romita en cierta medida va a funcionar muy bien como quien asiente las bases de lo que se va a convertir también más adelante las historias de Spider-Man. Entonces creo que comparten también allí bastante crédito en el éxito que está teniendo Spider-Man y que le toque además como primera historia esta en particular, que se va a convertir en algo tan importante. Y cuando la comparas con algo que leímos hace apenas, ¿qué será? 5 números. Para los que eran fans de Spider-Man, de verdad que esto fue un thrill ride. O sea, si te montaste en Spider-Man, en el número 31, esto ha estado, con la excepción de lo de el tipo que el meteoro le echa pedos en la cara y el tema de el tema de Kraven, ha estado muy, muy bueno esta etapa. Entonces, chido que vamos a tener a John Romita Sr. Por tantísimo tiempo. Sí, y los créditos nuevamente son el guión por completo de Stan Lee, el arte solamente de Johnny Romita, y tenemos el primer crédito de entintador. Mikey DiMio va a ser el entintador de al menos en este número de John Romita, y continúa Artie Simic en el... Sí. Sí, aquí un punto interesante es que, si bien Ditko fue el primer dibujante de Spider-Man, como que sentó las bases del personaje y su vida de adolescente, John Romita cambia a ese punto de madurez, porque ya está en la universidad, él prácticamente le toca toda su etapa en la universidad. Y el diseño de su Peter es básicamente el que se toma pues en todo lo futuro. Mucho tanto más, en la serie, mucho más que el de Ditko, de hecho, sí. Sí, cierto. En la serie de televisión, creo que usan mucho los diseños de Romita. La tira cómica son los diseños de Romita. La tira de periódico. Y los dreadlocks o el pelo rizado peinado hacia atrás, casi que con cemento plástico de los Osborn, es muchísimo más parecido a lo que quizás están acostumbrados a leer actualmente. Sí. Se ve muchísimo más acentuado. Y los tonos de cabello se parecen más. Sigue siendo Harry un poco más rojizo, pero se nota. O sea, básicamente puedes distinguir que se trata de padre e hijo. Sí, y aunque el diseño de personajes es similar al de Ditko, o sea, notas más detalle en las expresiones, en las caras y en los cuerpos de los personajes. Porque Ditko era un poquito más suelto. Sí. No era tan refinado como Romita. Romita es quizá un poquito más clásico. Y es ahí donde los estilos realmente son bastante diferentes en ese aspecto, pero conserva el feeling. O sea, aquí, en todo caso, la que sí creo que cambia muchísimo, sobre todo porque la frente es menos amplia, creo que las facciones son un poco más suaves, más dulces, es Gwen. Y más aún más adelante, porque aquí se ve que está aún Romita tratando de imitar a la Gwen de Ditko, pero luego hace su propia cosa. Así es. Sí, empieza como que... toma el estilo de Ditko de todos los personajes, pero les empieza a meter su estilo. Sí. Aquí quizá el punto más importante es cómo Peter se acerca con Harry, ya que lo ve apesumbrado, dado que Norman lo lleva a la escuela. En las primeras páginas, Norman lo lleva a la escuela, pero empieza pues a denigrarlo, a decirle que pues básicamente no ha hecho nada en su vida porque todo se lo paga. Y Harry pues no puede con el paquete, de los pocos amigos que tiene pues los ignora también, como Peter ya le pasó. Parker se acerca. Y justamente es Parker el que se acerca, pero hay una verdadera aproximación entre ellos porque por primera vez Harry está tan vulnerable. Y Peter efectivamente se acerca para preguntarle exactamente qué le está pasando, si te está sintiendo bien. Y la pregunta, de hecho, es bastante honesta. No hay como que segundas intenciones de burla detrás de ella, que básicamente como han interactuado en los últimos 7 números. Y Harry está tan vulnerable que le dice, porque le responde mal al principio, pero luego no, tienes razón. O sea, no debería haber respondido así. Básicamente es que estoy muy frustrado con mi papá. O sea, por eso me siento de esa manera. Y por primera vez, Peter efectivamente se acerca a Harry. O sea, oyes, lo lamento que estés así, y no sé si se identifica, pero aunque sea, tiene un heart to heart que está bastante honesto y bastante sincero, que contrasta un poco con tanto pana en el que se ha estado insultando entre ellos y que a ver, apenas 3 o 4 panas se entiendan, pero tampoco lo llevan a niveles como que, ay, ya somos los mejores amigos de la vida, al menos no ahora. Y funciona. Sí, empieza a hablar, y bueno, al fondo ves ese pequeño cambio también y dices, sí, yo estaba seguro que era una buena persona. No, y que si se pudiera unir a nuestro grupo de amigos, pues sería maravilloso para ella, porque obviamente pues le sigue bajando los calzoncitos. Pues ya tenemos los primeros paneles de John Romita Sr. como Spider-Man, que me gustan. Los estilos de pelea son muy similares a Ditko. No sé si estaba tratando de emularlos para que no se hiciera tan de golpe el cambio. Quizá el detalle importante es que la arañita de la parte de atrás es bastante más gordita. Definida, gordita. La de Ditko será, o sea, pasaba de garrapata, araña, pulpo, era cualquier cosa, dependiendo de panel a panel cambiaba. Aquí sí está un poquito más uniforme. Sí mantiene el dinamismo, sí mantiene las acrobacias, la manera en que pelea Spider-Man, que es pegándose a las paredes, y ese cambio de perspectiva es bastante retador, pero interesante. Entonces funciona, funciona muy bien. O sea, mucha suerte que hayan conseguido precisamente un artista que se haya podido integrar también al título y que no se sienta tanto la, la transición. Sí. Y aquí pues sigue peleando con los villanos. Porque que, que básicamente lo atrayeron porque están detrás de la recompensa que puso Norman Osborn, ¿no? Y de repente le avientan algo, un líquido blanco al pecho, pero no, era una como bomba de humo, no piensen mal, de los villanos que estaban muy excitados, no. Y estaba el Green Goblin a lo lejos viendo todo. Que está preciosa esa imagen porque pareciera que están como en el observatorio del Empire State o algo similar. Y ciertamente se ve muy amenazador viendo a la distancia con sus binoculares y montado en su slider el Green Goblin, ¿no? Y ya, pues toma unas fotos, etcétera. Lo que pasa, pero el tema es que muy confiado regresa Peter. Resulta que su ropa la guarda siempre en una bolsita de telaraña en algún edificio abandonado, detrás de algún edificio abandonado. Empieza a vestirse muy confiado de que si su sentido arácnido no se lo advierte, nadie está viéndolo. Pero aparentemente lo tiene el sentido arácnido anestesiado, apagado por este gas que milagrosamente consiguió que tuviera exactamente el efecto de que quería Green Goblin. Y pues por primera vez ve de quién se trata, de quién está detrás de la máscara. Por supuesto no lo reconoce porque no lo conoce, pero sí le sorprende que es apenas un niño. O sea, sí. No debe tener ni... De hecho, creo que dice, ¿no? Es un adolescente, no debe tener ni 18 años. Sí, y pues lo va siguiendo, por fin sabe quién es. Y aquí recordamos que Peter sigue dudando de su sentido arácnido porque la pelea con Mental Storm sintió que no se activó a tiempo. Exactamente. Y tiene dudas de que si lo estará perdiendo o no. Pues llega al diario del Clarín, se encuentra con Ned Leeds, que pues seguimos sin saber el destino de Betty Brant, no sabemos dónde está. Que por cierto, en todas las interacciones anteriores del Clarín, siempre había tenido una secretaria nueva, Yona, y renunciaba casi que el mismo día, porque obviamente nadie quiere trabajar con semejante psicópata. Y Ned está preguntándole a Peter por Betty, que Peter daba por sentado que él sabía dónde se encontraba, y no, pues los dejó a ambos. Y luego pues estuvo siguiendo a Peter Green Goblin y lo persigue hasta Queens. Lo persigue hasta afuera de su casa. Ya obviamente Peter está preocupado por la tía May, porque sabe que no puede darle pues problemas y pues que se emocione porque está delicada de salud. La tía May pues aquí empieza su rejuvenecimiento por los dibujantes. Poco a poco, o sea, ya tipo Benjamin Button va para atrás. Ciertamente se echó un Botox cañón la señora. Está bastante menos arrugada que en la época de Ditko, pero sigue igual de, o sea, sigue sufriendo de vejez crónica. Sí, y aquí pues no puede ver nada porque el humo del Green Goblin pues tapa todo y ella piensa que es una neblina rara. Una neblina que es smog, señora. Sí. Se pregunta por Peter, porque se preocupa por él, porque pues es una persona muy frágil. No le va a hacer daño. Y por supuesto no escucha los gritos, todo el montón de diálogos que tienen, las explosiones. Las explosiones, nada de eso lo escucha la señora, porque su vejez crónica es relativa a la trama, pero muy, muy dramática la pelea. Interesantísimo que estamos viendo pues a Peter en su traje de civil peleando, pero llega un punto en el que hace algo bien inteligente, que es que estos batarán, que no son batarán, pero bueno, le dan ese nombre, pero básicamente es verdad que lanza el Green Goblin, desgarran la camisa de Peter. Entonces vemos al traje desgarrado del fondo de su ropa de civil, que te da una idea de que es ese Spider-Man el que está batallando, como para que no se te haga tanto el choque de ver a Peter Parker haciendo esos movimientos, sino que lo veas con ciertos elementos de Spider-Man, que funciona muy bien. Sí, pero era lo que esperaba el Goblin, quien lo detiene y lo amarra y se lo lleva volando. Y llegamos a la última página, donde le dice que él es el que lo tiene que vencer y le revela su identidad. quien es nada más y nada menos que... Spoiler. Jóvenes, si nunca han leído este cómic, no saben quién es Norman Osborn, nunca han visto las películas de Spider-Man. Esto es choqueante, ¿eh? Sí, pero esto ya como lo de Darth Vader, a estas alturas, por el amor de Dios. Sí, resulta que el Green Goblin es Norman Osborn. No lo puedo creer. Bueno, aquí el punto que quería mantener es que, si recordamos, cuando salió la primera personificación de Foswell, cuando salió por primera vez, que salió también el criminal, no me acuerdo cómo se llamaba, el que hizo, el Big Man. No era Cream Master, ese era el otro. Ese era el otro, ok. Sí. Apareció Big Man cuando salieron los Enforcers. Apareció Foswell y resultó que él era... Steve Ditko decía que él no quería hacer lo mismo, que no le gustaba eso. Stan Lee estaba empeñado en que Norman Osborn fuera el Green Goblin. Y Ditko no quería así. De hecho, por eso se cuenta que sale antes de este número. Oh, porque no le gustaba esa idea. Él quería que fuera alguien más. Pero Stan Lee decía, es que tiene que ser una persona que Peter conociera para que fuera más choqueante. Pero no tenían una idea de la relación que iban a tener Peter y Harry más adelante, ni mucho menos. O sea, era solamente alguien que hubiese conocido antes. Ajá. Y que también pero lo tienen que estar peleando desde antes, porque te introducen, no te introducen, a mí no me introduce nada, pero introducen a Norman Osborn. Exacto. Y lo presentan. Es obvio. O sea, la revelación realmente no es tan chocante. Es como que ya, desde ese número, no he leído las cartas porque no las imprime aquí en Marvel. Pero estoy seguro de que después de ese número, mucha gente empezó a locurar, pues tiene que ser Norman Osborn. O sea, porque también, nota aparte, la identidad del Green Goblin tiene como 20 números siendo la comidilla, el chisme entre los fans, ¿no? Sí, era quién sería, pero eso a Ditko no le gustaba porque él quería que fuera alguien más. Que dice, es que ¿por qué todos los personajes tienen que estar tan ligados a Peter en su identidad civil siempre? O sea, no puede ser real. Aquí quizá falta un poquito más de hacerlo más importante a Norman antes de, por lo menos, pero ya, o sea, tenemos que 4 números con él viendo que tiene algo escondido, viendo que es una persona así medio nefasta. No, y conocemos a Harry. Sí, es su padre, ya sabemos que Harry es un hemnocito, un chico rico, entonces ya tienes una cierta relación desde el momento en que entra a la universidad, pero ciertamente, y que es algo que sí hace Sam Raimi en su película, es que desde un primer momento la relación entre ellos dos es front and center, creo que, si no es la primera, es una de las primerísimas escenas de Spider-Man, si mal no recuerdo. Y que además Harry y Peter son amigos ya desde antes, ¿no? También eso funciona en cierta medida. Sí, aquí al final de cuentas a Stan Lee le salió muy bien porque Norman Osborn se volvió un personaje muy importante y lo que hizo con la familia Osborn, con Peter, o sea, fue genial. No, y que los Osborn se vuelven, tal como tú lo dices, algo fundamentalmente aliado al hecho de Spider-Man, ¿no? O sea... Si te dicen personajes secundarios de Spider-Man, te va a decir los Osborn, Gwen Stacy, Mary Jane y por supuesto la tía May y el tío Ben. O sea, están sumamente involucrados. Sí. Ok, pero interesante saber quién pensaba que pudiera ser, que pudiera ser Green Goblin Ditko. Creo que no tenía idea. O sea, solamente quería que fuese alguien completamente Sí, iba a ser nuevo. Una persona X. O sea. No, pero la inclinación por el melodrama de Stan Lee no iba a permitir eso. Muy bien. Y aquí tenemos el número 40, donde en portada Spider-Man tiene a sus pies al Green Goblin. Sí, lo cual está bastante estúpido porque es muy spoilerosa, aunque no sé qué carajo esperamos. O sea, es un cómic de superhéroes, obviamente. Sí, pero es como que o sea, no me reveles que exactamente este número lo va a vencerlos. Sobre todo cuando el cliffhanger era que había perdido, ¿no? O sea, el cliffhanger es la derrota de Peter, ¿no? Sí, y aquí básicamente el número... Nos dice que Spider-Man salva el día y el final del Green Goblin. El número es básicamente Norman Osborn platicando sobre cómo se volvió el Green Goblin, todo lo que vivió, cómo él piensa que es una persona totalmente diferente, porque según él trata de lo mejor a Harry, cuando Harry solo quería pasar tiempo con él. Y él dice, pero es que yo le di regalos y lo llevé al béisbol y le decía que iba a ganar mucho dinero por él. Cuando Harry lo único que quería era pasar tiempo con su papito. Y conversar, o sea, tener una relación, sí. Que nos conozcamos, sí. Que tú sepas qué me está pasando, pero el tipo platicar. Estaba presente físicamente, pero ni emocional ni mentalmente está allí, ¿no? Así es, todo eso lo usa Peter para tratar de escaparse. Aquí descubrimos que la fórmula Goblin realmente era invención de Mandelstorm, quien Norman se la robó y lo inculpó para poder quedarse con el imperio que ambos crearon. Sí, y otra cosa que tiene el Green Goblin y que tiene Norman Osborn es que si lo suelta siempre quiere hablar con cualquier persona, va a querer hablar mucho menos con su hijo. Sí, porque podría hablar con Harry, que es su hijo, si puede hablar con cualquier desconocido en cualquier lugar. Con Peter Parker, tú conoces a mi hijo, sí, entonces te va a contar toda mi vida lo que nunca le he contado a él. Ajá. Como que Norman, o sea, si nada más hicieras eso no tuvieses tantos pedos, pero bueno. Sí. Y aquí, pues, la tía May preocupada porque Peter no se ha reportado. Está cerca de que le dé un episodio de vejez crónica hasta el punto de que preocupa a la señora Watson, que llama al doctor para que le den un sedante. O sea, la tratan como la propia loca. Sí, que pues, sí es medio loca la señora, pero bueno. Es demasiado preocupada, preocupona. y pues, hasta cierto punto, pues, acaba de perder a su marido hace unos años y pues ya lo único que le queda es el sobrino. Está sobre señora, sí. Necesita conseguirse un hobby. Sí. Y pues vemos también el regreso de Betty Brant, que va a regresar a Nueva York a enfrentar a los hombres de su vida, entre ellos Jonah Jameson, yo creo, para pedirle trabajo otra vez. Que nos ha dejado bien claro que nadie, únicamente Betty, soporta a Jonah, entonces de que lo va a conseguir, sí. Lo va a conseguir. Creo que lo sabe manejar muy bien. Obviamente a nadie más le van a dar ese trabajo. No, nadie más lo quiere. Y el Green Goblin aprovecha. Que sí. Tienen una pelea porque le dice Peter, yo te he vencido como 4 o 5 veces el Green Goblin. Ya va. Técnicamente no me has vencido. Sí. Déjame mostrarte con este revolucionario equipo que lee mis pensamientos y los proyecta en una pared. O sea, una invención que no mames. O sea, no tendría por qué ser un supervillano porque todo el dinero del mundo con... ¿Te imaginas tamaña invención, ¿no? Que tus pensamientos puedan proyectarlo. Eso te vuelves millonario para... En la industria del cine. O sea, mira, esta es la película que quiero hacer. De hecho, ya está hecha. Grábala y la hice. Ajá, exacto. Pero bueno, en fin, le revela... técnicamente nunca me has vencido... Y sí tiene razón, pero de verdad que son puros subterfugios de... Sí, mira, por ejemplo, en mi primer encuentro le ganaste a los Enforcers, no a mí. No a mí, yo me fui. Ajá. En el segundo no me ganaste porque estaba la antorcha humana y yo me fui. Me ganaste. En el tercero también me escapé, no me ganaste. Porque de hecho yo te vencí y te llevé todo muerto sin levantar la máscara ni nada, porque en ese momento no me importaba tu identidad, ahora sí me importa todo. Y yo terminé peleando con Crime Master, pero tú a mí no me venciste. Sí. Es más, yo sé que ahorita ya te vas a liberar y te voy a liberar yo para que no te liberes tú y no me vuelvas a ganar. Y ahora sí nos vamos a pelear. Que, o sea, Green Goblin es... Norman Osborn es... Está loco. Está loco, pero loquísimo. Ajá. Y pues, lo deja que se vista, etcétera, porque quiere vencerlo como Spider-Man. Lo cual, todo lo que había ploteado, todo lo que había maquinado, lo pierde por completo por un orgullo muy, muy estúpido. Es supremamente fácil de manipular Norman Osborn en ese aspecto. Es un villano muy interesante por su origen, pero ciertamente muy pendejo. Sí, eso es la locura. El peleón. Se pelean. Pues están en un lugar cerrado. Peter no sabe qué hacer porque dice, es que ¿qué puedo hacer? Porque ya sabe mi identidad, no lo puedo mandar a la cárcel, no puedo matarlo. Lo piensa varias veces, pero en una de esas utiliza sus poderes de araña. Y que básicamente diciéndole, Stan Lee, dime qué vamos a hacer, porque ya sabe mi identidad, esto va a estar muy grave. Y entonces una combinación de químicos misteriosos, siempre son químicos misteriosos, sí. Le da una total amnesia a Norman Osborn, que se olvida absolutamente de todo, justamente... En el punto en el que se convirtió en el Green Goblin, que cuando se fue afectado por estos químicos, por la fórmula Goblin, y además empieza a preguntar por su hijo, ¿no? O sea, que lo que te dejan entender es que lo imbécil que ha sido con Harry ha sido por el efecto de la fórmula Goblin. Ajá. Pero eso no es del todo cierto. Siempre fue un imbécil. Sí, solamente siempre el fue acento. un padre, un mal padre que no entendió lo que su hijo necesitaba, solo le daba lo que él creía que quería a su hijo, pero realmente nunca lo entendió. Y que más que lo que quería subir era lo que quería para él mismo, porque está obsesionado con el poder. Básicamente, que él sabe que el dinero y el poder es lo único que se necesita. Sí. Y aparentemente ese choque de químicos pues lo vuelve en un padre verdaderamente preocupado, porque efectivamente solo está pendiente de Harry en ese aspecto. Lo desnuda Peter por completo para ponerle su traje cotidiano para que nunca sepan que él era el Green Goblin, porque es una oportunidad de oro para, ya sabiendas de la situación que está sufriendo Harry por él y que él sabe su identidad secreta, pues puede dejarlo así sin tener que matarlo, lo cual es obviamente, y sabemos, una ticking bomb, una bomba de tiempo allí de plot, pero que funciona muy bien. O sea, creo que está bastante bien explicada. Sí, y pues ya se lo entrega a los bomberos, lo cambia la ropa y regresa a su casa donde se viste y se encuentra con el doctor que le dice, eres un niño grosero, tu tía está bien preocupada, le dio un sedante para calmar a un elefante porque estaba demasiado nerviosa. Porque está histérica, es una mujer, obviamente. Ya Sí. sabemos que las mujeres se ponen así. Sí. Por cierto, eso es sarcasmo, no me vas a sacar de contexto. Sí. Obviamente es el machismo de Stan Lee que siempre tiene que salir. Sí, porque pues la tía bien se pudo haber ido a dormir, pero no podía y ya se encontró a Peter y le dice, ¿qué onda, Peter? No, pues estoy bien. Ah, es que me quedé estudiando con un amigo. No, Peter, pero tú ni tienes amigos y eres muy frágil. Vente temprano a la casa. Sí, tía, me haré eso. Exactamente. Y ya así termina estos 10 números hasta el número 40. Tenemos luego el anual número 4, que honestamente me arrepiento un poco de haberlo leído. No No, sé si tú es lo el leíste. 3. Era con razón que me arrepiento de haberlo leído porque no leí el que era. Amigos, la cagué. Ya, de hecho, te iba a comentar. Este anual tiene que ocurrir después porque ya están pasando ciertas cosas que yo no he leído aún en la serie. Sí, debiste haber leído el. Entonces, nuevamente, por segunda vez consecutiva, el anual se los va a comentar a Spider-Man porque yo no solo, no fue que no lo leí, sino que no leí el que era. No, mira, el anual 3 trae una historia principal nada más. No sé por qué las otras dos no aparecen, pero esta es la buena. Básicamente los Avengers se preguntan que si deberían reclutar a Spider-Man en sus filas. Ok. Todos hacen una junta, lo miran, Spider-Man es un hombre vestido de araña, está chido, tiene telarañas. Todos dan sus pros y contras y pues está el Hawkeye, el Thor y el Iron Man y los todos, no, pues que no lo conocemos. Y la avispa, pues como las avispas son enemigas de las arañas, dice que no. Y total, dicen, pues mira, vamos a traerlo y vamos a platicar con él y a ver qué sale. Que Obviamente por mandan a la. cierto, esto ya no lo dibuja Ditko, o sea, Ditko está completamente fuera. Sí. Lo Esto ya es dibuja de Romita también. Romita, Romita padre. Y está entintado por otra persona, porque dice que, de hecho, no está dibujado por él, son layouts, solamente es decir, como que el diseño de la página, quien realmente hace el penciling es Tony Heck. Y el mismo entintador que lo entintó el nombre anterior, Mike DiMeo, es el que se encarga de los pénciles de Donny Heck, pero honestamente estoy viendo aquí por encima y me quedaron pesadísimos, súper pesada la tinta. Pero Sí. bueno, adelante. Y aquí pues básicamente dicen, ¿sabes qué? Vamos a mandarlo a hablar. Le hablan a Daredevil, oye, ¿tú conoces a Spider-Man? Ah, sí, es un chavo muy chido y esto y lo otro. Ah, está bien, vamos a buscarlo. Todos salen a buscarlo. Y obviamente la persona con más tacto se lo encuentra, que es Thor. Dice, yo soy un dios y tú tienes que hacerme caso porque te amo, queremos que vayas con los Avengers. Ok. Te vamos a hacer una prueba para ver si eres digno. ¿Por qué me vas a probar? Si yo, pues yo soy bien chido. Y total, pues Peter dice, está bien, vamos allá, a ver qué pasa. Peter va con la tía May y pues obviamente pues le dice que no se tarde. No le dice que va con los Avengers, pero ya para este entonces ya tiene una motito. Va a tomarse un café y va a preguntarse si realmente debe ser digno de estar con los Avengers porque ahí pues siente que va a perder su identidad otra vez porque ya está en un grupo en forma. Se presenta con los Avengers de la alineación de su momento, Iron Man, Capitán América, Hawkeye, Wasp, Giant Man, Thor. Y pues no sabe qué hacer porque le dicen, no, mira, es que va a ser una prueba, y entonces se empiezan a calmar las cosas, y Peter dice, ah, esto debe ser la prueba, sí, claro, me están probando ahorita. Y se empieza a pelear con todos, como cualquier grupo en el que llega, pues empieza a pelear. Me encanta, sí, porque básicamente, ¿qué prueba me van a estar haciendo? Porque yo, o sea, no es que no soy un nobody, o sea, yo, por algo me están contratando. Entonces, silencio, neófito, le dice Thor, y se caldean los ánimos, al punto de que, por supuesto, entra a putazos, pero por supuesto, no, ni pendejo que fuera, no va ni contra Iron Man, ni contra Thor, ni contra Captain America, sino contra el más pendejo de todos, se le va a dar un putazo a Hawkeye. Ajá, contra el que sí puede. Y ya lo calman, y entre tantas peleas, pues... Bueno, no lo calman, le entran a putazos y lo calman... Lo calman a golpes. Ajá. Ya cuando, después de que se da cuenta que no va a poder contra todos los Avengers juntos, aunque sí les da pelea a todos. Y le dan una prueba simple. Le dicen, mira, ahí está el Hulk por ahí dando vueltas. Tráelo y con eso te haces un Avenger. El Spider-Man va al Daily Bugle, sí, donde le dan información. Sencillita la prueba. Ajá. Y se encuentra al Hulk con el que pelea, y obviamente se da cuenta que no, ni de chiste le va a hacer nada. Lo bueno es que estaban en una planta de pruebas gamma. Ah, qué conveniente. Sí, donde el Hulk rompe una caja que tenía cosas gamma y se convierte en Bruce Banner. Ahí Peter le dice, oye, ¿qué pasó? Tú eres Bruce Banner, el científico. Sí, ¿y por qué te quieren los Avengers? Los Avengers no, pues quién sabe. Entonces Peter trata de detenerlo cuando está muy débil, lo logra, pero no entiende por qué los Avengers quieren a Bruce Banner y a Hulk. Entonces dice simplemente, no, pues no lo conseguí, nunca lo vi, ni siquiera me lo topé. Lo deja irse porque obviamente es un tipo muy atormentado por la maldición de ser Hulk. Lo cual es bastante Spider-Man, ¿no? O sea, si sé que no te va a hacer bien, y obviamente que los Avengers tenían motivos ulteriores para buscarlo, ¿no? Entonces. Sí, obviamente ellos querían ayudar a Bruce, porque era un ex miembro de los Avengers, pero pues mira, con eso. Pero nosotros nos prometen 72 páginas de diversión y nos dieron como 20 nada más. O sea, imagino que los otros son reimpresiones, ¿no? Son otros dos aventuras que no se ven. De hecho, no. Las estuve buscando, pero no las encontré. Yo creo que son tan importantes que nadie se ha interesado. A la tarea de ponerlas en la edición digital. Entonces, en Marvel Unlimited en particular, pues no la tenemos. Uh-huh. Entonces, pero está bien, o sea, como anual interesante que involucren a los Avengers, pero sí me parece como que nada notable. Entonces, no me perdí mucho por no leerlo. No, es una historia que bien pudo haber sido pasada en cualquier número, no necesariamente un anual. Lo interesante es ver la interacción con los Avengers, con la alineación y con Hulk, pero pues no logramos nada. Lo bueno es que aquí Stan Lee no hizo sus comerciales de todo. Puedes leer a Thor y a los Avengers en tal. Qué bien. A menos no es sí, como el anterior, que era básicamente una propaganda de Doctor Strange, que no está en los Avengers, por cierto. Está un poquito más contenida, pero muy bien. Bueno, amigos, entonces con eso concluimos. Hay que ir a desayunar. Tengo bastante hambre. Me imagino que el señor Espadriames también, ¿o no? O sea, ¿comiste a las 5 de la mañana? No, hay que ir a desayunar. Muy bien, vamos a pedir ese menudo que me dijiste. No, si lo consigo. Si no, pido unos taquitos. Taquitos de barbacoa. Unos chilaquilitos, algo así. Vamos a ver. Bueno, amigos, con eso llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias que nos acompañaron hasta ahora. Si estuvieron escuchándonos, así sea por ratitos, espero que haya sido entretenido durante sus labores domésticas. Continuamos el mes que viene, ahora con el del número 41 al 50. ¡Wow! Y el anual número 4 que leí ahorita y no debería haber leído, ese está mejor. y empezamos con la etapa de John Romita Sr., que entiendo se va a poner bien interesante. No sé por cuántos números se queda con Stan Lee, pero entiendo que son muchísimos. Sí, es bastante. Es un buen rato, entonces vamos a estar aquí un buen rato acompañados de John Romita. Y ya, pues básicamente eso. A mí me pueden seguir en Twitter como Bartiak. Muchísimas gracias a quienes nos han estado acompañando también en todos estos programas. Continuamos nosotros celebrando el 60º aniversario de... ¿Cómo? Te congelaste. Me congelé. Uh-huh. Bueno, pero esto sigue grabando. Lo bueno de eso es que el audio de nosotros se graba independientemente. Entonces les decía, ¿no?, que a mí me pueden seguir en Twitter como Bartiak, y que gracias por acompañarnos hasta ahora, que nosotros seguimos celebrando el 60º aniversario de Spidey, pues leyendo Spidey. Y la Covacha va a tener una serie de programas también dedicados a Spider-Man de ahora en adelante, porque uh-huh. ya se dieron cuenta de que sí cumple los 60 años, así como Marvel. Nosotros empezamos antes. Uh-huh. Entonces, nada, estén muy atentos a lo que salga por allí en redes, porque va a estar interesante. No sé, estimado, por favor, sus anuncios parroquiales y sus despedidas. Sí, me pueden seguir como Spider Games en Twitter y en Instagram y Spider Games en línea en Facebook, donde subo memes y algunas cosillas interesantes. Los sábados en Covachando, donde hablamos de cosas ruquitas e interesantes. Pero no estuviste en el último Covachando, ¿qué te pasó allí? ¿Que hablaron de Thor? Ah, es que yo casi no leo Thor. No, es como muy mío. No es tu hit. No, yo soy más terrenal. Bueno, yo hoy empiezo con mi maratón de ver las películas de Thor para prepararme para Amor Tronado. En el que sí voy a regresar es donde hablaremos sobre Animaniacs y Fenomenoide, porque dice Buen Valentín que el Fenomenoide envejeció muy mal. Precisamente por eso me puse bastante, a verlo. Bastante rato que no veo Fenomenoide. ¿Dónde está Fenomenoide disponible? ¿En HBO Max? HBO Max, sí. Ah, muy bien. Que vi los primeros dos capítulos, se me hicieron muy divertidos. Tiene muchas cosas que ahora de grande ya entiendo. Ok, entonces no sé de qué está hablando Valentín. Sí, como siempre fue muy precoz, capaz que él era muy maduro sí. en esa época ya. Por ejemplo, hay un chiste donde un cavernícola atrapa a los niños en un baile, a los jóvenes, y las chavas dicen, no, ve tú, al cabo a ti te gusta, tú te entiendes con hombres mayores. Y el otro, ¿qué tratas de decir? Oh, wow. O sea, son esos chistes que de niño nunca por aquí me iban a pasar por la cabeza, pero ahorita ya entiendo. Muy bien. Entonces no creo que haya envejecido mal, fue que creo que Valentín le descubrió cosas que le están arruinando su infancia. Uno somos los que envejecemos mal, más bien. No sé. Puede ser. Muy bien, entonces muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos el mes que viene. Esto está saliendo, bueno, si me da tiempo de editar y todo, porque tengo varias cosas por hacer. Está saliendo en el transcurso de la semana. Estén pendientes también del post de la Covacha que hace nuestro buen Alejandro, que va a incluir las portadas y algunos datos por allí. Ya por ejemplo, esa fotografía del estilo de cabello de los Osborn en la vida real, quiero verla porque siempre me ha intrigado mucho qué carajos, cómo se vería eso en la vida real. Entonces estén ahí atentos y nada, nos vemos para agosto para seguir leyendo. Ojalá que nos estén acompañando. Vamos a leer el número 41 al 50 y el 9 al número 4. Entonces, muchísimas gracias a todos. Cuídense un montón. Bye. Gracias. Bye.